Código Oculto, el mundo del misterio, de las leyendas, las investigaciones y lo desconocido en Élite Radio Sevilla. Con Código Oculto, dirigido por José Manuel García Bautista. En muchas ocasiones, en un frío pasillo, en una casa con mal aspecto, o quién sabe si en su propia casa, se pueden estar sucediendo una serie de hechos que no encajan en un modelo racional. Objetos que se mueven, sensaciones de estar vigilados, extrañas voces que se escuchan en la noche, o incluso esa sensación tan desagradable del que está dormido o escuchando plácidamente la radio a las 11 y 5 de la noche y siente como en el tobillo alguien le está agarrando, alguien le está tocando. Los fenómenos paranormales son atemporales. No tienen hora, no tienen reloj. No se rigen por un tiempo definido en el cual podamos ajustar una fenomenología. Todo lo contrario. Te sorprenden, te aprietan, te ahogan. Hasta que llega un momento en el que te demuestran esa realidad. Puedes pasar un año, dos años, tres años en una casa en la que aparentemente todo es normal. Y sin embargo, un buen día, sin saber cómo, algo estalla. Ese es el fenómeno paranormal. Esta noche vamos a hacer algo especial aquí en Élite Radio, en Código Oculto, porque llega la noche de los testigos. Y en una noche tan especial vamos a hablar de testimonios, testimonios en primera persona. Personas que han tenido la ocasión de vivir esos mismos hechos. En tantas ocasiones que el que dirige un programa de este tipo le toca contar, narrar, explicar, describir todo lo que son fenómenos en un determinado lugar en el que tan solo se dicen nombres y en ocasiones, por salvar la identidad de esos nombres, ni siquiera eso, pues en una noche así vamos a hacer algo diferente. Tenemos testimonios, tenemos testigos, tenemos entrevistas y estamos en un sitio que está hasta encantado. Con lo cual, ¿por qué no? ¿Por qué no? En ese marco incomparable que nos da esta casa, Élite Radio, en la 100.8 de la FM, en el dial de Sevilla, ¿por qué no comenzar ahora sí, esta noche, este código oculto especial en el que hablamos precisamente de experiencias, de vivencias con el más allá? Código oculto. Y para hablar de todos estos temas, pues esta noche he querido contar con la presencia de unos buenos amigos. He querido contar con la presencia de investigadores, pero también de aquellos que han tenido algún tipo de experiencias o experiencias extrañas, ¿verdad? Porque por estos mismos micrófonos van a pasar investigadores que nos van a narrar hechos difíciles de creer, pero que sin embargo ellos son los protagonistas. Y aquí conmigo, pues también personas que han tenido experiencias un tanto extrañas, cuando menos extrañas. Luego ya veremos el grado de extrañeza que tienen. O también personas que tienen la capacidad de estar en contacto con esas otras presencias que no tenemos el resto de los seres humanos y que ellos sin embargo sí tienen esa posibilidad. ¿Y saben lo curioso? Que voy a empezar por mí. Voy a empezar contándoles una historia muy personal. Una historia curiosa, en la cual, un buen día, nos encontramos con uno de esos casos que te cambian la vida. Uno de esos casos que realmente pueden llegar a moverte esos esquemas mentales de los que hablábamos anteriormente. Y claro, ¿por qué no? ¿Por qué no comenzar por un caso así? Nos vamos a una localidad que nos vamos a encontrar en el Aljarafe sevillano. Nos vamos a Tomares. Y en Tomares, un buen día, ocurre algo. Ocurre lo imposible. Una familia que vivía plácidamente en este lugar, con sus dos hijas, tanto con Carmen como con Luisa, pues ven cómo toda esa existencia se ve derribada. ¿De qué forma? Una de sus hijas, Luisa, en una edad complicada, en una edad difícil, un buen día comienza a jugar con la Ouija. Ese juego para unos malditos y para otros casi casi, pues una puerta abierta con el más allá. Y esa chica sufre también el fallecimiento de un familiar cercano en su casa, aficionada a la Ouija, habiendo vivido ese tipo de experiencias, decide hacer algo. ¿Qué mejor forma de contactar, de despedirse con su familiar que entrando precisamente en conversación, en diálogo con él, gracias y merced a ese tablero? El abecedario, los números, hola y adiós, sí y no, un vaso y muchas ganas. Y aquello empieza a deletrear un mensaje. Un mensaje en el que, junto con unas amigas, escucha también lo que ese tablero mudo le va indicando. Simplemente le dice algo: vas a morir. Y parece que cuando se habla de la Ouija, pues siempre tiene que pasar este tipo de circunstancias, este tipo de cosas. Nada más lejos de lo real. Estamos en Tomares. Porque hay un momento en el que nos vamos a encontrar con algo que es más que curioso. Apenas 48 horas después, esa chica muere mientras que almorzaba. Fallecimiento que evidentemente deja consternado a toda la familia. Y una vez enterrada, comienzan a suceder esos hechos extraños. Compartía la habitación con Carmen, con su hermana. Y la hermana pronto va a comenzar a vivir hechos extraños. Dos camas separadas por una mesilla, una habitación pequeña, un armario que compartían, y una cama en la que todas las mañanas aparecía una especie de silueta, como si alguien hubiera estado descansando en la misma. Pensaba, posiblemente se trate de mi hija. Pero no. La hija lo que pensaba es que posiblemente fuera la madre, que por nostalgia se echaba en la cama de su otra hija fallecida. No se hizo tardar mucho la fenomenología que ocurría en ese mismo inmueble cuando las puertas, por ejemplo, del armario se abrían solas, o los cajones también aparecían entreabiertos. En la persiana algo golpeaba, hasta que una noche Carmen se levanta y cuando está llegando a ese pasillo, un pasillo en forma de L, lo que puede comprobar es cómo se está formando una especie de imagen neblinosa, evanescente, en ese lugar y que empieza a coger o empieza a tomar la forma de una persona. Pausadamente, detenidamente, aterrada, fija sus ojos en aquella imagen y lo que puede ver es que tiene unos rasgos que se van definiendo, y esos rasgos son los de su hermana, precisamente los de la difunta. Como alma que lleva al diablo, entra en la habitación de sus padres y les viene a decir, les viene a contar lo que está ocurriendo en ese pasillo. Y los padres aterrados acuden, van, y ven esa misma imagen y comprueban la veracidad de esos hechos. Y esto que para muchos no deja de ser casi casi una quimera, el mundo de los fantasmas, el mundo de los espíritus, se estaba manifestando en ese momento ante esa escéptica familia. No le dieron tiempo a más. Salieron corriendo. Aquella misma noche. Pero sin embargo, Luisa, la madre de la fallecida, que llevaba su mismo nombre, tiene la convicción que esa casa es el hogar de su difunta hija y que debe de guardarle y honrarle un respeto. Y desde entonces, como también mudo recuerdo de esa presencia, una vela debajo del dintel de una puerta que nos recuerda precisamente que allí, en aquel lugar, en aquella habitación, en aquel piso, en esa localidad sevillana, se manifiesta esa joven fallecida. Y decía bien, ¿por qué cambia? ¿Por qué le cambia la vida a un investigador? Porque es el periodista, es el curioso, es el interesado en estos temas, en el que en un momento dado la propia policía es la que se pone en contacto con él, y tal y como aún resuenan en mis oídos esas mismas palabras, alguien, amigo, vinculado a las fuerzas de seguridad del Estado, le decía aquello de: vas a venir a un sitio y vas a ver algo que no has visto en tu vida. Mayo, mes de mayo, 33 grados en la calle. Esta noche hace casi 20 grados menos. Y sin embargo, cuando entré en aquel inmueble, comprobé la veracidad de esos hechos. Temperatura que bajaban, extrañas sombras proyectadas sobre las paredes sin que delante nuestra caminara nadie. Una habitación, la de la difunta, donde una muñeca era movida levemente como si algo tirara de los pelos, y un ruido estruendoso en la cocina como si se estuviera rompiendo toda la vajilla, y al llegar, sorpresa, al llegar no había nada, o voces, susurros, que tampoco surgían de ninguna parte. Son los fenómenos que ocurrían en ese lugar. Pero como es la noche de los testigos, dejemos que sea la protagonista de estos hechos, su propia madre, la que en una entrevista exclusiva nos comentara todo lo que allí ocurre. Seamos partícipes de todo lo que nos tiene que contar. Estamos en Tomares, en la casa de Luisa, donde han venido sucediendo una serie de fenómenos paranormales. ¿Qué tal, Luisa? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Nos podrías comentar cómo empezaron los fenómenos que aquí vive y cómo, cuándo surge toda esta historia de fenómenos paranormales en tu casa? Bueno, pues empezó un día que mi hija Luisa echó una ouija con las amigas. Y entonces se le apareció el espíritu de su abuelo. Llamó a su abuelo, ¿no? O llamó a su abuelo, yo eso no lo entiendo, hijo. Entonces le dijo el abuelo que ella iba a morir. Y murió, ¿no? Y murió. Murió dos días después, ¿no, Luisa? Yo sé que esto es duro, sí, es duro, sí, comentarlo. Sí, dos días. Pero murió dos días después, ¿verdad? Dos días, sí. De imprevisto. Los médicos no supieron realmente las causas, ¿no? Lo dictaminaron como causas naturales o realmente nunca lo llegaron a saber, ¿no? No, nunca. Luisa, ¿y cuándo comenzaron a manifestarse las experiencias paranormales que aquí habéis vivido? Bueno, pues empezaron dos días después de morirse tu hija Luisa, ¿no? Exactamente, pues mi hija Carmen, que yo tengo otra hija Carmen, pues entró en su habitación y parecía que en la cama había alguien que se había acostado. ¿Algo más, Luisa? Después las ventanas, las persianas, los cajones que se abrían, y muchas cosas que es saberlo, ¿no? Cuando nos dice las persianas, ¿qué le ocurre a las persianas, Luisa? Porque se bajan y se suben. ¿Pero las mueve alguien, las sube, las baja alguien no, que tú puedas ver? Nadie. ¿Y los cajones? Tampoco. ¿Los cajones se abren, se cierran? Se abren y se cierran, claro. Y en la cama me comentas que tu hija sí. Carmen notó como si alguien se hubiera acostado. Eso. ¿Y eso era el mes? Sí, el mes de noviembre. Luisa, una pregunta más. Yo sé que es difícil recordar estos momentos y sé que es difícil, bueno, rememorar quizás una situación desagradable, pero ¿qué os lleva o qué ocurre la noche que os lleva precisamente a abandonar la casa? Bueno, pues hacía dos noches que se había enterrado mi hija Luisa y se levantó mi hija Carmen, muy sobresaltada, y fue corriendo y nos llamó a la habitación, que había estaba su hermana, su hermana Luisa. Su hermana Luisa la estaba viendo, la ¿no? La estaba viendo ella. ¿Ustedes levantaste? Sí, sí, nosotros nos levantamos y efectivamente allí estaba ella. O sea, se estaba apareciendo, ¿no? Sí. El espíritu, fantasma de tu hija. Sí. Las luces también hacían unas cosas muy raras y tuvimos que dejar la casa ahí, ¿no? Cuando me dices así unas cosas muy raras... Las luces se apagaban, encendían. Y seguía allí el espectro de tu hija Luisa, ¿no? Sí. Luisa, un buen día decidí, ante el cariz que estaban tomando los acontecimientos, de llamar a la policía. ¿Qué ve la policía aquí en tu casa? Bueno, pues sí, decidimos de llamarlo. Y vieron lo mismo que nosotros estábamos viendo. Las luces, los grifos que se abrían, las sombras, las persianas... ¿Las sombras? ¿Cuando me dices sombras? Sí, sí. Había más sombras, yo no sé. Había más sombras. Y ellos salieron corriendo y se fueron, de miedo que cogieron. Sombras como si algo lo estuviera creando, ¿verdad? Claro. Han pasado ya varios años desde que comenzaron todos estos fenómenos, desde que abandonasteis la casa también. Tu hija fallece en el 2001, o en el 2001 más bien es cuando a mí me llega el caso. Uh-huh. Y a partir de entonces, bueno, yo he hecho varias visitas a esta casa, con resultados como el de hace pocas semanas, resultados bastante impresionantes. ¿Y tú qué crees realmente que está sucediendo aquí? ¿Quién crees realmente que habita aquí en esta casa, aquí en el Aljarafe, en Tomares? Pues mi hija Luisa, que todavía no se ha ido, vive aquí con nosotros. Tu hija Luisa, que todavía no se ha ido, comenta. ¿Tú crees que tu hija Luisa, cuando se aparece aquí, porque tú eres consciente que tu hija no es una persona normal, de carne y hueso, sino que se aparece aquí en otro estado, sigue viva y sigue aquí? Sí, claro, que sigue. ¿Y que ella no se quiere ir de aquí? ¿Y que ella es la que provoca todos estos hechos y acontecimientos? Sí, claro, lo que yo te he dicho antes. Ya simplemente para darte las gracias por esta entrevista, esta mini entrevista que nos has concedido. Yo sé que es difícil. Y simplemente agradecerte la ayuda y la colaboración que nos has prestado todos estos años precisamente para investigar este caso y mantener vivo este caso. Sí, hijo, yo doy las gracias por lo que ustedes habéis hecho, por investigar todo esto, lo que está pasando aquí. Pero yo estoy muy agradecida, pero ya vamos a dejar las cosas así, no vengáis más, hombre, por ahora, ¿no? Porque así dejamos a mi hija también descansar y nosotros también, para no remover más esto. ¿Vale, hijo? Vale. Testimonio duro el que nos exponía esa madre sobre el fallecimiento de su hija y sobre esos fenómenos que precisamente ocurrían en ese lugar, en ese piso encantado, en esa localidad sevillana de Tomares. Es curioso, porque hay muchos casos, hay siempre el investigador está sujeto a vivir este tipo de experiencia. Esta noche tengo aquí a mi vera, a mi izquierda, a José María Salazar. Él tiene sobre la mesa, en una bolsita de terciopelo verde, un péndulo que esta noche también trataremos de poner a funcionar. Pero él tiene una curiosa sensibilidad que yo también, independientemente de que hablemos los dos como dos amigos, de cómo vive, de cómo siente, de cómo es convivir con esa facultad que él tiene, también le voy a pedir que hagamos una serie de experiencias aquí. José María, ¿qué tal? Buenas noches. Muy buenas noches, José. ¿Qué tal? Digo bien, ¿verdad? Pues cuando has dicho que iba a ser una noche encantada, tenías razón, porque estoy encantado de estar aquí, así que muchas gracias por permitirme participar. Pues va a ser uno de nuestros protagonistas esta noche, justamente enfrente suya, otro buen amigo, Jorge León, en este caso, persona que atesora también una gran cantidad de experiencias, vamos a llamarla así. Antes hablábamos fuera de micrófono, me decían, no sé si hablar de las experiencias cercanas a la muerte y demás. Es una noche de experiencias, Jorge. Buenas noches y claro, evidentemente todos son experiencias y será todo lo que se pueda. Pues ellos dos van a ser parte de estos protagonistas, pero al otro lado del hilo telefónico tengo a un buen amigo que, versado en el mundo del derecho, en esta casa todo está vinculado al mundo del derecho, en el Interradio, pero sí es verdad que a las 23 y 26 minutos de la noche quiero hablar con ese amigo, con Pedro Pilar Jiménez, que llegó al mundo del misterio no hace demasiado. Él siempre dice que él simplemente se metió en esto por curiosidad, pero que ya sí es verdad que ha tenido también la oportunidad de vivir otras experiencias. Y como esta noche contamos, narramos experiencias, dejemos que sea él también el que nos cuente una de ellas. Pedro, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, José Manuel. ¿Qué tal? Digo bien, ¿verdad? Digo que el mundo del misterio para ti, bueno, era casi, no una anécdota, pero sí algo que te podía llamar la atención, pero nunca al punto de decir, bueno, pues el día de mañana voy a estar vinculado, y digo bien, vinculado a él. Pero para colmo también, no solo ser sujeto pasivo en lo que se hace dentro del mundo del misterio, es decir, un mero observador, sino que con el paso del tiempo has incluso vivido tus propias experiencias. Uh-huh, efectivamente. De hecho, como tú bien sabes, porque ya nos conocemos de antiguo, aunque sí es cierto que al mundo del misterio como tal, hace 4 años que llego de casualidad, porque pasábamos tanto, la que era entonces mi mujer, Ana Garrido, y yo, estábamos en la Plaza Nueva y dijimos, anda, mira, empiezan 5 minutos una ruta de misterio de estas por Sevilla, que resultó que iba a montar José Manuel García Bautista. Y a partir de ahí, pues bueno, fueron surgiendo posibilidades, experiencias y demás. Pero como tú bien sabes, porque te lo he contado otras veces, realmente mi experiencia, por así decirlo, con el mundo del misterio viene de antiguo, porque tú conoces la primera experiencia que yo tuve, de la cual yo no me acuerdo, que eso es algo que me gusta recalcar cuando cuento esto, porque suelen decirse que los niños y los borrachos no suelen mentir. Yo evidentemente con 3 años todavía no había bebido ninguna copa, así que vamos a quedarnos con que era un niño que en principio yo no tenía por qué mentir. Los domingos por la tarde, mi padre era de un pueblo de Sevilla, con lo cual los domingos solíamos irnos los domingos por la mañana al pueblo, a Boyullos, y luego cuando volvíamos teníamos una reunión familiar en casa de la familia de mi madre, ¿no? Mi madre vivían sus padres, su abuela y su abuelo, es decir, mi bisabuelo, había muerto, de lo que yo te voy a contar, pues hacía 8 o 9 meses más o menos, pero yo siempre me quedaba como mínimo un día a la semana en casa de mi abuelo, y mi abuelo tenía las manos marcadas con, bueno, del trabajo y demás, tenía como pupitas, entonces yo le decía al abuelo pupa. Yo le hacía como pellizquito y él hacía como que le dolía y yo me reía mucho con él. Era el primer nieto, era el primer bisnieto de la familia, estaban todos locos conmigo. Y bueno, pues evidentemente estaba eso, yo estaba con mi bisabuelo, estaba conmigo, pues imagínate, ¿no? Como te digo, mi bisabuelo había muerto hacía 9 meses más o menos, y estábamos toda la familia ahí reunida, y el típico niño de 3 años se pone pesado, mamá, quiero agua. Niño, espérate que estaban hablando los mayores. Mamá, ya, pero es que yo quiero agua. Niño, espérate que están hablando los mayores. Así un buen rato, hasta que en un determinado momento yo cojo por el pasillo de casa de mi abuela, mi abuela vivía en el Tardón, en un bajo. Para los que no conozcan el piso, tú estabas en un pasillo largo, a mitad del pasillo a la derecha, a la izquierda, tenías el salón, donde se bifurcaban a los dos lados del salón las habitaciones. Al fondo había un cuarto de baño y al lado del cuarto de baño estaba la cocina, que era un patio interior. Yo, evidentemente, con 2 años, pues no tenía la envergadura que puedo tener ahora y yo no llegaba a ningún sitio de la cocina, ¿no? El niño se va a la cocina y el niño vuelve con un vaso de agua. Claro, cuando todo el mundo me ve, me dice, ¿ya has conseguido el agua? Sí. Y dice, bueno, y si estamos todos aquí, ¿quién te la ha dado? Y yo dije aquello de, el abuelo pupa. Claro, imagínate la cara de mi familia cuando yo digo que el abuelo pupa me ha dado un vaso de agua. Y como te he dicho, mi abuelo había muerto 8 meses antes. Con lo cual, esa fue la entrada en el mundo del misterio de la que yo te digo, no me acuerdo. Y de todas formas, Pedro, ya con el tiempo... Uh-huh. Vas teniendo, bueno, diferentes experiencias. Has estado conmigo en mil y una ocasión en el Sanatorio de los Muertos, por decir alguno de los sitios donde hemos estado juntos, que has estado en bastantes más. Pero yo siempre me quedaré con una experiencia que tú atesoras, en la que no estuviste conmigo, y que fue en el antiguo psiquiátrico de Miraflores, al final del barrio de Pino Montano. Y que, dejando matices de accesibilidad al lugar, ¿qué te pasa allí, Pedro? Descríbenos pues, un poco, haznos primero una descripción del sitio, haznos una postal de lo que era aquello, puesto que es la parte ya derribada. Haznos una postal, métenos en situación y explícanos qué te pasa. La postal, para que se haga una idea las personas que están escuchando, es cualquier película de miedo al uso que hayan visto, aquello que superaba con creces. El ambiente era muy opresivo, la única forma que teníamos de entrar era a través del cuarto de calderas, ahí se accedía a lo que era el sótano, del sótano ya accedías a la planta baja, y aquello era como una especie de tridente o de forma de corrida, pero una de las partes de la E por donde entramos nosotros no tenía acceso al otro lado porque estaba cerrado el acceso a la enfermería. Aquello se parece bastante a lo que puede ser la distribución del Vicente Macarena, pero como te digo, tú entrabas en un sitio donde tenías dos pasillos izquierda y derecha, enfrente tuyo tenías un frontal que era un jardín, y tenías la parte de la derecha le daba la vuelta a todo el edificio, y luego ya arriba tenías las dos galerías exteriores, una en medio y pasillos que iban interconectando. Yo tuve la suerte de entrar 2 veces. La primera vez, pues nos encontramos, entramos 2 personas. Nos encontramos una persona adentro que, francamente, no nos pusimos a mirar si era una persona de carne y hueso o no. Porque si no era una persona de carne y hueso, evidentemente, pues no, tampoco íbamos a arriesgar el hecho de que nos pasara algo, de que este hombre pues fuera simplemente alguien que se esconde de lo que no debe de esconderse y que nos pudiera hacer algo, con lo cual. La segunda vez que entramos 4 personas, y sí que es cierto que una de las personas que iba pues tiene ciertas dotes para este tema, ¿no? Él había tenido ya experiencias antes en este edificio, en la segunda planta sobre todo, perdón, en la última planta, en la cuarta planta, a la que no quería subir. Y es cierto que notamos como un ambiente muy opresivo y como si algo nos estuviera siguiendo por todas las habitaciones, es decir, como si alguien nos estuviera siguiendo. Es cierto que yo no escuché pasos, que es algo que se suele escuchar muchas veces en los sitios, pero notábamos como que teníamos algo. La cosa fue que fuimos haciendo diferentes experiencias en habitaciones, experiencias en laboratorio, de grabaciones, y una de las veces entramos en una habitación que estaba en la planta baja, tirando para la enfermería, primera planta, tirando para la enfermería. Y cuando entramos, pues vemos que había una camita pequeña, que entendimos que era un sitio donde, por lo que fuera, estaba ingresado o estaba recluido un niño. Empezamos a hacer una serie de preguntas. Esta persona que venía con nosotros empieza a tener contacto con algo que dentro, empieza a decirle a uno de los miembros que venía que quiero hablar contigo. La persona esa era bastante reacia, entró porque, bueno, porque su pareja también le gusta mucho estos temas, pero la verdad es que él lo pasó bastante mal. Y como te digo, pues bueno, la experiencia de la grabación dura unos 3 minutos y medio, más o menos, 3 minutos 12 o así más o menos. Y bueno, pues evidentemente cuando llegas a casa te pones a revisar todo el material que tienes. Y tanto el primer día que yo estuve dentro, que teníamos varias grabaciones, como esta segunda, había una voz que permanentemente salía en todas y cada una de las grabaciones, que evidentemente no era la voz de ninguno de nosotros. Las grabaciones, como te digo, en todas hay nombres, susurros, palabras, pero en esta grabación sobre todo, que yo de hecho luego se la puse a otras dos personas, decía, digo, o yo me estoy volviendo loco, o por favor, revisar esto que yo tengo. Cuando empieza, le preguntamos, porque la persona esta que, como te digo, nos hacía un poco de medio, empieza a decir que él veía como el niño atado a la cama. Entonces le dice, ¿por qué te tienen atado a la cama? ¿Te has portado mal? Y hay una voz que resuena por 3 veces donde dice, malo, malo, malo. Sigue la oración, sigue habiendo susurros, pero cuando en el minuto 2:40 y pico, más o menos, yo escuché algo que a mí me heló la sangre, y que realmente de todas las psicofonías, todas las oraciones que he hecho, yo tuve que coger los cascos y tirarlos, porque es que yo me quedé completamente frío de que eso estuviera en mi grabadora. Porque lo que escuché, y se puede escuchar, cualquiera que escuche mi grabadora, es como alguien con voz de niño lloraba. Tengo grabado el lloro de un niño. Y yo te puedo asegurar que sí que es cierto que entramos a una hora bastante temprana de la tarde, por aquello que tú dices que los fenómenos son atemporales, y es cierto que al fondo se escucha la grabación, unos niños, unos jóvenes que estaban participando en un juego, en un partido de fútbol, en el campo que hay pegado al parque, y al polideportivo, aquello estaba bastante pegado. Pero aquello no es la voz de un niño, ni aquello es un grito de fútbol, ni aquello evidentemente era la voz de ninguna de las 4 personas que nos encontrábamos en esa habitación. Era un niño llorando, sollozando por algo que no sabemos qué le pasaba. Entonces, es como yo dije el otro día, como le decía a la persona que estaba con nosotros en el programa, si alguien me puede explicar a mí cómo yo en una grabadora puedo tener el sollozo de un niño cuando allí no había niño, ni nadie sollozó, pues cuando me lo expliquen yo dejaré de creer que evidentemente hay algo más que no podemos entender ahora mismo. Pero sí que es cierto que el llanto de ese niño, el sollozo de ese niño es algo que yo cada vez que escucho y cada vez que me dice la gente, yo quiero escucharlo, los pelos se le ponen de punta. Miraflores, el psiquiátrico, donde tuve la oportunidad de hacer, no hace demasiado tiempo, un artículo para el Correo de Andalucía, y donde se exponían muy a las claras también las prácticas que se realizaban en el interior. Uh-huh. ¿Sabes una cosa, Pedro? Que tengo incluso imágenes de la semana pasada, sí, de una niña paseándose por medio de un pasillo de Miraflores. Me lo creo. Créetelo, porque mientras que hablo contigo, mientras que charlo contigo, y hay aquí, fíjate, hay aquí casi una veintena de amigos que han venido a escuchar el programa en directo y demás. Bueno, ahora lo están escuchando con problemas, pero iremos solucionando determinados aún cosas por ajustar, pero fíjate que lo que nos encontramos es con esa imagen, como te comentaba, en la que parece que hay una niña en un pasillo y en el que a mí me decían aquello de ¿esto qué es? José Manuel, ¿qué es esto? Y hay un momento en el que por desgracia, yo no sé responder qué es lo que es, porque el investigador, tú lo sabes bien, pues tiene pocas respuestas, ¿verdad? Tiene pocas respuestas a todo esto, pero que de alguna u otra forma nos recuerdan precisamente que esa parte del pasado se puede manifestar, sino también que hay un extraño mecanismo que hace que este tipo de presencias perduren en un determinado lugar. Qué curioso, ¿verdad? Pues sí, la verdad es que sí. Quizá el hecho de no saber ante lo que estamos y no poder explicarlo ahora mismo también sea parte de la magia de este mundo. Porque es cierto que este mundo, la gente tiene curiosidad, porque todo el mundo, siempre lo hemos dicho, el hecho de la muerte es la pregunta que todo tiene, es la última frontera donde nadie sabe qué pasa después porque nadie ha vuelto para contarlo. Pero también es cierto que el hecho de tener ese primer contacto, cuando la gente son escéptica, cuando la gente son incrédulas, cuando dicen, ah, eso lo ha soñado, eso no, cuando tienen realmente esa primera experiencia en primera persona, es cuando realmente abre los ojos a algo más que dice, espérate. Espérate, porque quizás las cosas no son como nos las están contando y hay algo más que nos negamos a creer, pero que ahí está. Y cuando tienes una persona al lado que tiene ese primer contacto, porque evidentemente cuando vamos a algún sitio de esto es buscando tener ese contacto, esa experiencia, ese subidón de adrenalina también, es impresionante porque te das cuenta de que esa persona, en la cara se le cambia y dices, pero es que es lo que te estaba diciendo, es que yo no lo puedo entender, yo no lo puedo explicar, por eso sigo aquí. A ver si algún día alguien me da una explicación. Una explicación que en muchas ocasiones el investigador se queda esperando, que yo siempre lo digo, tenemos muchas preguntas pero muy pocas respuestas. Y también hay que decirlo, el investigador de estos temas, cuando acude a un lugar, no tiene la potestad, no tiene la facultad de eliminar un determinado fenómeno. Simplemente somos, como en muchas ocasiones también digo, notarios de lo que ocurre en un determinado lugar. Pedro, muchísimas gracias por haberte prestado precisamente esta noche de los testigos a hablar con nosotros, a contarnos esas dos experiencias que tuviste. Una de pequeña, hay que ver una cosa que es curiosa, la de cosas que nos pueden enseñar los niños pequeños, ¿verdad? Sí. La de amigos imaginarios que hay por ahí atribuidos a y que igual pertenecen a otra realidad, como esa misma realidad que tú tuviste la oportunidad de ver con ese abuelo que te dio aquel vaso de agua. Pues sí. Compañero, muchísimas gracias. Gracias a ti por contar conmigo para este programa. Un abrazo. Un abrazo, José Manuel. Jorge León. Buenas noches. ¿Cómo se lleva eso de trabajar en un hospital y saber que en ese hospital, en un frío pasillo en el que no hay nadie, puede haber alguien? De la mejor manera posible. O sea, es trabajar como el que trabaja de camionero, como el que trabaja de seguridad, como tú trabajas de cualquiera. ¿Puede llegar a condicionarte? Puede y condiciona. Ahora, ya está en ti el grado de condicionamiento que te pueda llevar un fenómeno paranormal o incluso sin ser paranormal, simplemente con tu propia sugestión. O sea, ya vas condicionado a la mayoría de los sitios. Cuéntame una cosa, Jorge. Tú trabajas en un determinado recinto hospitalario sevillano que no vamos a citar. ¿Tú cuando entras allí a trabajar, sabes que o sabías que ocurrían cosas? ¿Te contaron alguna vez algo? ¿Te dijeron, oye, Jorge, aquí tienes que tener cuidado? Vamos a ver. Cuando entré a trabajar allí era mi crío, pero vamos a ver. Hay un pequeño matiz que vamos a hacer, que en Sevilla, da igual donde estés, porque siempre ha ocurrido algo. O sea, estamos en civilización sobre civilización. O sea, da igual que como si está en el centro de Sevilla, como si está a la afuera, siempre hay algo. Que me hayan dicho, siempre se rumorea, ¿sabes? Y más en barrios como son aquellos, siempre se dice, se cuentan las leyendas, los más viejos siempre dicen algo y demás. Pero evidentemente, ya una vez que entras y eres testigo en primera persona, ya cambia un poquito los parámetros de tu visión, hacia todos estos acontecimientos. ¿Cuál es la primera experiencia que tú tienes allí extraña? La primera, tal como, o sea, consecutivamente no me acuerdo de la primera, me acuerdo de, o sea, hace ya más de 20 años que trabajo allí, no fue antes de ayer. Pero sí que, por ejemplo, una de las primeras y que me ha venido al escuchar a Pedro y viene un poquito a colación es la de la niña, porque Pedro hizo la investigación en un hospital abandonado. Uh-huh. Yo eso lo he vivido en un hospital al 100% en funcionamiento. En uso. Sí, me hace gracia porque él ha dicho que vio la niña, o sea, ha comentado todo lo que vio, y yo testigo, y además en primera persona, de una planta y una habitación en particular y una niña en particular. O sea, una niña entra en una habitación, la habitación sabe que está totalmente vacía, eso lo sabemos de antemano. Ir detrás para ver de quién es esa niña, ¿no? Como estamos en esta fiesta, dime niño de quién eres, no, ¿sabes? Y ir detrás de esta chiquita y entrar en la habitación y no ver absolutamente nadie. Y no es que la habitación dé lugar a que se pueda fugar por otro lado. O sea, la habitación es cerrada y tú sabes que los hospitales tienen que estar cerrados por temas quizá también de suicidio que había, ¿no? O sea, tienen unas ciertas normas para que ocurra lo menos posible todos los casos más desagradables. Puedes entrar y no ver absolutamente nada. Y estar, por ejemplo, en la habitación que hemos dicho, además estudiando las piernas, poniendo un podcast, escuchando, yo qué sé, a un tal José Manuel Bautista, por ejemplo, ¿no? Mismamente. Por ejemplo, de tantos que hay, ¿no? Y escuchar, ¿quieres jugar conmigo? Y esto a las 3:30 de la mañana aproximadamente, pues evidentemente tú no tienes ganas de jugar con nadie. O sea, tú estás deseando que pase la noche antes posible, no le echas cuenta y se vuelve a decir, ¿quieres jugar conmigo? Y a uno que, ¿verdad? Sí, supongo eso que lo me, escuchabais que, a oído. No, eso lo escuché en primera persona. Y claro, evidentemente no le di importancia. O sea, a mí, por algo que tengo a mí, no me ha pasado nada con ellos, no me han agredido ni nada, como hay casos por ahí. Así que tenemos más o menos un trato hecho, ¿no? Ya sé, ellos no me molestan y yo de vez en cuando le digo cualquier cosilla, ¿sabes? Eso, por ejemplo, es el caso. Es curioso también porque en la habitación justo del lado ya han cambiado todas las numeraciones de este hospital. Pasa lo mismo, pero con un hombre mayor. Un hombre mayor de avanzada edad y de... Cuando me dice, Jorge, hago un inciso y perdone, sí. Cuando me dice con esa naturalidad, un hombre mayor, allí ven a un hombre mayor, allí vemos a un niño, a una niña en este caso, te quedas un poco, porque cuando llegas a ese grado de vemos, no vemos, lo describe, es que es más común de lo que podemos pensar. Mira, cuando tú lo ves de primera, es común. Porque lo relacionas mentalmente, tú lo relacionas con algo físico. Normalmente, cuando te das cuenta ya de que no es algo físico, es después de haber acontecido, digamos, unos hechos, ¿no? Como que no se viera la niña dentro y ya empieza uno a razonar. Y ya te das cuenta de que hay algunas cositas que no encajan, como, por ejemplo, la niña que iba vestida demasiado de blanco, ¿no? O el abuelete que lleva una ropa bastante antigua, y además me acuerdo perfectamente porque era una camisa, son una chaqueta de esta de cuadro muy antigua con coderas y todo, o sea, llaman unas coderas oscuras, ¿sabes? Y muy repeinado, muy bien, son abuelos de Barón Dandy, ¿sabes? Y meterte detrás de él y evidentemente pasa lo mismo que con las chiquitas, o sea, no había absolutamente nadie, ¿sabes? Eso por ponerte el ejemplo de lo que son las plantas. Después hay otro caso que supongo que porque ocurren más fenómenos, digamos, en físicos traumáticos, pues también habrá más fenómenos no físicos, pero sí, perdón, igual de traumáticos, como puede ser, por ejemplo, una UCI. En la UCI ya, por ejemplo, ya se le coge hasta cariño a los fantasmas, ¿no? Ya le decimos nombre, ¿no? Si ya le decimos Caroline. En una UCI totalmente cerrada, sin aire acondicionado puesto, pues antes ya no podías ver cómo se movían, o sea, de box a box, lo que había era una especie de tela que separaban las camas, los box son las camas, pues podías ver perfectamente desde la cama 1 hasta la 10 cómo iba alguien rozando todas las cortinitas. Después, por ejemplo, como si fueran rozando las cortinas. Sí, como si tú dejaras la mano así expulsada y fueras andando y le vas dando todas las cortinas. Comprobamos los aires, comprobamos las ventanas, las puertas, que lo primero que uno piensa es, vamos a encontrarle una solución física, una solución más científica. Y cuando ya falla eso, pues ya entonces empieza uno a pensar, digamos, de otra manera. Sí que es verdad que hay algunos casos que de primera no le vas a encontrar la explicación física. No, porque no compende una explicación que te puedan dar sobre, por ejemplo, la física o cualquier cosa que se haya movido, terremoto, aire, lo que sea. Como te puedo contar de en la UCI, cuando entras a mano derecha, por ejemplo, hay unos cajetines donde están todas las medicaciones. O sea, son unos cajetines que son de plástico. Después lo cambiaron. Y pongamos que la UCI, pues si tú entras por el centro, tienes tus camas a la izquierda, tus camas a la derecha, y lo que te he comentado para cargar la medicación nocturna o diurna, depende de dónde. Bueno, pues yo he visto todos esos cajetines de uno en uno saltando hasta lo que es la mitad de la UCI. Como si alguien con mucha furia le diera todos los cajetines, y te vas para allá y ves que no están presionados como para que puedan saltar. O sea, y en caso de que hubieran podido saltar, se caerían directamente al suelo. No volarían como unos 2 metros y medio, casi que 3. Eso es imposible. Claro, evidentemente, tú entras y te ves toda esa fenomenología, como dices, y ahí sí que no entra en juego ni física ni nada. Claro, cuando empiezan, como tú comentas, a salir volando los cajetines, a que incluso a esos supuestos seres le tenéis puesto un nombre, a que habéis visto un niño, a que en la otra planta una niña, en la otra planta habéis visto un ser, que un señor que se identifica, es de eso, Jorge, de eso se informa a la dirección del centro, o a un superior, bueno, o se le dice algo, o... Esto es un típico secreto a voces. Evidentemente yo ni nadie con dos dedos de frente va a decirle a un jefe, oye, ha pasado esto, ha pasado lo otro, porque lo primero que te dice, vale, estás tomando la medicación, Moni. Y claro, no queda bonito, ¿no? Y uno, quiera o no, tiene que conservar el trabajo, ¿no? Y no, normalmente nos informa, aunque se rumorea, y esos rumores, pues sí, llegan a oídos. Y después lo saben, ellos que evidentemente, claro que lo saben. E incluso algunos familiares ya preguntan, oye, aquí pasó tal o pasó cual, porque ha habido otras personas que han estado allí y se ha recorrido un poquito, digamos, lo que es el fenómeno, se ha recorrido el rumor hasta que ha llegado a oído de más personas de lo que uno imagina. Se supone que es un poco secreto de aquello, y cuando te das cuenta ha pasado la barrera de lo que es el ámbito hospitalario y está ya en la calle. A mí me llegó incluso a escribir una señora. Fíjate que poca gente sabe de esto, y sin embargo ahí están los correos electrónicos. Yo conté la historia de ese box donde se aparece esa chica. Ese, un diario sevillano, de hecho. A los pies de la cama desapareció. Sí. Y sé la descripción, evidentemente, que los testigos, entre ellos tú, me diste. Ni quité ni puse una coma. Y a los pocos días, evidentemente un diario tiene siempre una gran tirada y llega a muchas personas, se pone en contacto conmigo esta mujer, a la que yo no conocía, me pide más información de ese caso. Evidentemente, un periodista siempre tiene más información de lo que publica, obviamente. Le doy hasta donde le puedo dar, me guardo también información, obviamente. Y la sorpresa fue que me dijo ella que esa niña era su hija. ¿Y de qué forma había fallecido? Hasta ahí no llego, pero sí que te digo que debió de ser hace bastante tiempo. Bastante tiempo, porque este fenómeno, digamos que fue hace, te puedo poner, entre 15 y 16 años, no me acuerdo muy bien el comienzo, pero fue sobre unos 15 o 16 años que se empezó un poco a ver, y duró como O sea, fue por temporada. O sea, no que durara un año entero, sino en cierto momento del año y al siguiente, en lo mismo cierto momento del año, pues ocurría el fenómeno de esta chiquita que hemos hablado. ¿Y tenía, tenía más racha? ¿Tenía, decir, tenía desde, periodos de tiempo? Eso siempre lo he pensado. Yo no sé si el periodo de tiempo lo marcan ellos o lo marcamos nosotros. Es verdad que es un poco todo anacrónico. Pero nunca sabré si el periodo de tiempo quizás sea nuestra propia sugestión, que nos ponemos de acuerdo mentalmente por hacer que pase algo. O bien hay un periodo de tiempo en que, no sé, por alguna, por una cosa, la, digamos que el más allá, el más acá, está más cerca, ¿no? Uh-huh. O hay la, el digamos, el fino telón este que traspasa la realidad de la ficción, pues parece que se abre un poco y vemos un poquito lo que son las bambalinas. La verdad es que no lo sé. Me lo he preguntado muchas veces, pero no corresponde con una lógica, al menos una lógica social aquí. No quiere decir tampoco que no acuda a una lógica que no conozcamos. ¿Qué convicción tenéis allí, Jorge? ¿Creéis que realmente son fantasmas? Verá, depende también a quién le pregunte. Depende a quién le pregunte también, pero verá, hay personas que sí que dicen que son fantasmas al 100%. Otros que, aunque lo vean, se niegan a creerlo. Y hay personas que ya se ponen un poquito más científicas, ¿no? Y ya pueden decir, oye, pues no son fantasmas, porque esto, porque los espectros, fantasmas. Y es verdad que hay un abanico bastante amplio de efectos entre espectros, fantasmas, duendes, elfos, lo que sea, lo que venga detrás. ¿Lo más fuerte que Jorge León ha vivido allí adentro, qué ha sido? Bueno, estamos hablando de estos términos. Pues mira, hay una experiencia que es fuerte, pero no es de las más fuertes, pero sí de la, digamos que es curiosa, porque es una experiencia de ECM, de una experiencia cercana a la muerte, de un señor que entró en coma. Le estuvimos dando masaje cardiorrespiratorio durante, digamos, todo el trayecto que era hacia la UCI. Me acuerdo perfectamente, porque yo era uno de ellos, yo estaba con lo que es el AMBU. El AMBU es, digamos, lo que le insufla el aire a los pulmones. Ese hombre estaba en coma, llegó lo que es la UCI y se reanimó. Después de reanimarse, vino el médico y le dijo, oye, mira, te ha pasado tal, te ha pasado cual, cómo te encuentras, las preguntas de rigor. Y dice, mira, sufrí un paro cardíaco y te hemos salvado. Y este hombre dijo, no, tú no me has salvado, si tú no me has tocado. Y dice, a mí me ha tocado tal, tal, tal de los que estamos allí. Y era verdad, era así. Y empezó a contar cosas que le habían pasado mientras que él estaba en coma y que evidentemente no podía haber visto. Y no porque, digamos, que se supone que estando en coma puedes ver o puedes oír, no. Es que era porque había dos o tres paredes más para atrás. Y él describió perfectamente lo que estaba ocurriendo tras un quirófano, tras una pared y tras un pasillo de sucio. ¿Sabes? Y describió a una muchacha que se le habían caído un instrumental, describió muchísimas cosas con muchísimos detalles que nos llamó la atención. Y le dijimos que cómo es que él se acordaba de todo esto. Y nos dijo que él había visto cómo lo reanimábamos y él se fue para la antigua puerta y vio a un amigo suyo que había fallecido, el cual el señor le dijo, vete para atrás, que todavía no es tu hora. Y él dice, yo me tuve que volver. Y entonces fue cuando ya desperté. Y es curioso porque después este hombre fue a llevarle flores al amigo fallecido y se las puso en la lápida. Y un año después quiso rememorarlo otra vez y las flores estaban intactas. No se había ni corrompido ni nada. No, flores naturales, no son de plástico, evidentemente. Tremendo, ¿sabes? ¿No? Muy curioso, cuando menos curioso. Tremendo. Fíjate, vamos a seguir luego, Jorge, vamos a seguir. De hecho, sabéis que es un programa abierto, que yo invito, de hecho, a que cuando esté con José María o incluso a los invitados que van entrando en antena, que le preguntéis también cualquier duda. Esta noche estamos haciendo un especial aquí en Élite Radio, Código Oculto, Noche de los Testigos, y también emitiendo en directo desde nuestra página en Facebook, a través de Facebook Live. Cualquiera que se conecte, que pinche precisamente en ese Facebook Live, puede ver la realización de este programa, que como digo, riguroso, directo, 23:59, 27 de diciembre, 12 grados de temperatura en la calle, y esto es Código Oculto. También tienen un WhatsApp, el 611-145-513, y a través de redes sociales. Vamos a hacer una pequeña pausa, pero no se despeguen de Élite Radio porque lo mejor está por llegar. Élite Radio 100.8 de la FM, 12:03 minutos de la madrugada, día 28 de diciembre, día de los Santos Inocentes, y haciendo un programa especial de 11 a 2 con testigos, la noche de los testigos, pero también con muchos amigos que han venido aquí a esta cadena que hoy está haciendo esta experiencia. Y que advierto, vamos a empezar pronto a poner aparatos, a hacer esas técnicas de transcomunicación que de alguna u otra forma nos deben de llevar a conocer un poquito más si estamos en una radio con encanto o si estamos en una radio encantada. ¿Quién sabe? Estamos, para nuestros amigos de Facebook, no es que se haya averiado lo que es precisamente esta emisión, esa retransmisión que estamos llevando a cabo en Facebook Live. Simplemente es que las luces del estudio están ahora mismo a oscuras. Estamos a oscuras, estamos con un mínimo de luz, un mínimo de iluminación, y por eso quizás la dificultad en poder ver a estos que están haciendo esta noche de radio, de emociones y de palabras. Quiero que sigamos caminando, que sigamos caminando por todo lo que es el mundo del misterio, por todo lo que son las experiencias extrañas, por todo lo que son los testimonios, al fin y al cabo. Pedro Pilar nos ha comentado una experiencia que tuvo de pequeño, una experiencia que pudo vivir en primera persona en el antiguo psiquiátrico ya derribado de Miraflores, los mal llamados manicomios que tienen tantas connotaciones. Jorge León, que nos ha contado y nos va a seguir contando determinadas experiencias que ha podido vivir en primera persona y como trabajador de un conocido hospital sevillano. Y ahora vamos a hablar con una amiga, con una buena amiga, una persona muy especial, que también ha tenido esa oportunidad por ocupación laboral, evidentemente, a lo que menos ligada está es al mundo del misterio. Pero sí es verdad que en otras ocasiones ha formado parte de esas expediciones del misterio que hemos ido realizando a diferentes lugares. Y uno tiene la oportunidad de ver cómo esa misma persona ha ido creciendo y se ha ido identificando mucho pues con determinados aparatos que hemos ido poniendo a funcionar, o simplemente con la ilusión de aquel que ve que va ganando en experiencia y también que va ganando terreno. Sara Vargas, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches, José Manuel. Digo bien, ¿verdad? Porque hay un momento en el que alguien que no está vinculada ni mucho menos al mundo del misterio, te puede llegar a interesar, te puede interesar más, menos, ¿verdad? Pero hay un momento en el que nos conocemos, Sanatorio de los Muertos, una noche de Halloween, que tendrá Halloween, y llega ese punto en el que formas parte también de diferentes investigaciones. ¿Así? De entrada, como estamos preguntándole casi a todo aquel que pasa por estos mismos micrófonos esta noche. ¿Cómo te vinculas a esto del misterio? ¿Cómo un buen día dices, oye, me interesa, voy a ver si paso a ser, como le ocurría a Pedro Pilar, si paso a ser sujeto pasivo del misterio, a involucrarme un poco más? Pues como ocurre casi en todos estos casos, ¿no? Es algo que tienes casi desde siempre. Empiezas a ver programas, empiezas a ver, a leer libros. Yo era seguidora tuya, era seguidora de Luis Mariano Pimentel, Fernández Pimentel. Entonces, te vas involucrando cada vez un poco más. Y llega un momento en el que dices, bueno, en vez de ser sujeto pasivo, como tú bien dices, pues, ¿por qué no intentar ser activo? Aparte de eso, también te van ocurriendo otro tipo de cosas, ¿no? Como algunas situaciones en las que ves que la normalidad no es lo que ocurre, sino que te ocurren unos sucesos que no sabes qué explicación darle. Yo, en mi caso, fue por el mundo de los sueños. Yo tuve un par de experiencias con los sueños, una especie de lo que se conoce como sueños lúcidos, sueños, inclusive hasta un pequeño viaje astral. Y a partir de ahí, pues, un buen día, estando en el trabajo, vi un Twitter que decía que una noche de Halloween se iba a hacer una ruta. Y vas como diciendo, pues vamos a probar. Y esa noche de Halloween, pues, el que era mi pareja y yo, pues, fuimos y nos encontramos con que en realidad ocurren cosas que no son explicables. Cosas que no son explicables, cosas que siguen ocurriendo en ese sanatorio de los muertos. Cuéntanos una cosa, Sara. En este caso juego yo con ventaja. Sí. Nuestros amigos, nuestros oyentes, pues evidentemente no tienen la información que yo tengo. Pero cuéntame una experiencia que ocurre en un pasillo del Sanatorio de los Muertos, en la zona de la antigua High School, y que tiene como protagonista una linterna. Bueno, casi nada. Ando no primero, como le estoy pidiendo a todos nuestros invitados hoy, sea descriptiva. Arme una postal, arme una fotografía de ese sitio para que todos los que nos oyen sepan dónde estamos realmente. Pues nos encontramos en un edificio abandonado de la época en la que los americanos estaban situados allí. Estamos hablando de la época de Franco. El High School es una antigua escuela y evidentemente está totalmente derruido en el sentido de que faltan paredes, faltan puertas, falta todo, ¿no? Falta las ventanas. Y cuando acudimos allí, con mucho cuidado, siempre con mucha precaución en ese tipo de lugar, empiezas a subir unas escaleras y nos dirigimos, en este caso, hacia la derecha, tal y como sube la escalera, hacia la izquierda, perdón, hacia el final de un pasillo que conducen a otras escaleras. Y vas pasando por lo que eran las antiguas aulas y llega un momento en el que, al intentar ir hacia abajo para bajar, algo nos llama la atención en ese lugar. Era de noche, no hacía frío esa noche, no era especialmente fría. De hecho, era abril, creo recordar, ¿no, José Manuel? Era el mes de abril, efectivamente. Era abril, no era una noche fría, ya estaba la primavera entrando. Y a ti se te ocurre hacer un experimento. Todos notamos esa sensación extraña, ese ambiente cargado que tanto nos referimos muchas veces. Y con una linterna, dice, vamos a poner una linterna aquí, vamos a probar una cosa. La tuya no tenía bien la base y cogimos la del compañero Pedro Pilar. Una linterna que se coloca en el suelo con el haz de luz hacia arriba, ¿no? Y me dices, Sara, interactúa con ella. Yo con mi cara de, ¿cómo quieres que interactúe con una linterna, no? Dice, tú pregunta y a ver qué pasa. Y preguntamos por la pequeña Clara, que es una de las entidades que viven en ese edificio, que está en esa zona situada. Y yo tal y como digo, bueno, venga. Y dije aquello de, Clara, si estás aquí, puedes apagar la linterna. Y la linterna automáticamente se apagó. Nos miramos los cinco que estábamos allí con cara de, venga, casualidad, y las baterías se agotan, mil cosas, ¿no? Pero estábamos a unos 7 metros de la linterna, estábamos retirados. Sigo preguntando. Clara, ¿puedes encender la linterna? Y esa linterna se encendió automáticamente, ¿no? Una vez puede. Dos dice, bueno, venga, la pila medio se ha quitado de su sitio y ha fallado. Y entonces le digo eso de, Clara, ahora apágala lentamente. Y todos los que estuvimos allí vimos perfectamente como la linterna está totalmente iluminada, se iba difuminando la luz hasta quedarse totalmente apagada, ¿no? Pues así estuvimos como unos 2-3 minutos, mientras que yo le sugería a Clara que encendiera o apagara la linterna se estaba encendiendo o apagando según mi orden, ¿no? Y llega un momento en el que ya fue rizar el rizo el que le dije, Clara, pasa por encima de la linterna. Y los cinco vimos perfectamente cómo una sombra iba atenuando la luz a la vez que por detrás la luz iba teniendo más potencia. Es curioso porque en otra ocasión también con otro compañero pudimos ver a través de uno de los visores nocturnos militares que, que llevaba como algo se arrastraba por el suelo. Con el de Javier Lobato, que estábamos Javier Lobato, estábamos allí haciendo una experiencia, nos dejó el visor. Lo cogimos, nos cogió Javier, lo cogiste tú, lo cogí yo. Y los tres coincidimos en lo mismo, en ver como una sombra negra con los ojos rojos reptaba totalmente por el suelo. Esa es la visión, igual que te digo que lo de la linterna fue sorprendente, que fue una subida de adrenalina brutal, que estábamos, ¿por qué no? Estábamos divirtiéndonos, ¿no? Porque en esos sitios, con la subida de adrenalina, que vamos a buscar lo insólito, nos divertimos. Pero en ese momento en el que vimos esa sombra negra reptar por el suelo, ahí cogimos los bártulos y dijimos, mejor nos vamos. Que esto que hay aquí, la verdad es que muy buena impresión no nos estaba dando a ninguno de los tres. Sobre todo cuando te encuentras por allí restos de rituales afrocaribeños, ¿verdad? Sí, eso me gusta menos. Y uno ya que está cansado de amarres y que está cansado de magia negra y que está cansado de rituales afrocaribeños, pues casi, casi que se aleja de ello. Oye, Sara, un pequeño té, rápido. Venga. ¿Casa de los Secretos o Monasterio de San Isidoro del Campo? ¡Uy! Me pones una tesitura muy grande, ¿eh? Y además tú lo sabes. ¿Con qué sitio te quedas? Tendría que matizarlo, José Manuel. Tendría que matizar mucho. Es que el San Isidoro del Campo fue mi primera investigación oficial. Y le tengo muchísimo cariño, aparte de lo que allí ocurrió y demás, ¿no? Pero como sorprendente, Casa de los Secretos. ¿Qué es lo que más te sorprende de ese caso? Explícanos un poquito, ¿qué ocurrió allí y qué pasa para que te cree en tu interior ese grado de sorpresa? Pues acude una familia en tu ayuda, en busca de ti, ¿no? Para que les ayude porque había fallecido un familiar recientemente y en esa casa en la cual se iban a cometer unas obras ocurrían cosas, ¿no? Es un edificio sevillano de 3 plantas, abajo hay un negocio familiar, arriba vivía la persona fallecida y en la segunda planta vivía la familia, ¿no? Acuden desesperados, él un poco incrédulo, ella un poco incrédula, él en plan, bueno, sí, pero no, pero que sí ocurría. Entonces, vamos allá a investigar, no preguntamos absolutamente nada de lo que había ocurrido, nos enseñan la estancia, una estancia que estaba en víspera de obra, estaba sin, casi sin muebles, estaban, que de hecho los albañiles iban a llegar poco tiempo después. Y nos ponemos a hacer lo que hacemos, ¿no? Sacamos la grabadora, sacamos Spirit, sacamos la Ovirus. Y recuerdo que nos metimos en la habitación de esa persona que había fallecido, en la que no había absolutamente nada. Y nos sentamos allí en el suelo, un suelo de mármol impoluto. La verdad que él había limpiado la familia antes de nosotros llegar. Con amoníaco. Con amoníaco, además la casa olía todavía amoníaco. Llegamos allí, nos sentamos y empezamos a hacer nuestras sesiones de grabación de psicofonías y de spirit bomb, ¿no? Y recuerdo perfectamente cómo vimos una sombra, tal y como estábamos sentados, estaba justamente a tu espalda, por la zona del techo, allí no había luz ninguna. Y automáticamente tú recibes una patada a la espalda. Eso ya dice, vaya. Pero empieza a darnos la spirit, seguimos nosotros con lo nuestro, nos empieza a dar la spirit dos nombres, en particular de una mujer y de un hombre, y nos da el nombre, nos da tres nombres, perdón. Dos mujeres y un hombre. Y cuando terminamos de investigar, entre tú y yo, al levantarnos, me fijo que hay una moneda de un euro en el suelo, a lo cual yo te comento eso de, José Manuel, se te ha caído un euro. Y dice, imposible, porque mi hijo me ha dejado sin nada suelto, que antes de salir de casa, pues, me lo ha quitado todo, ¿no? Lo estaba y se ha llevado todo. Nosotros cogimos el euro, nos reunimos con la familia, y ya con el primer nombre que le dijimos nos dice, así es como se llamaba la persona que falleció. Pues bueno, venga. Decimos un segundo nombre, con el cual nos dice que no, en un principio que no tiene relación, que no saben quién es, y decimos un tercer nombre, y en ese momento a la familia le cambia completamente la cara. Nos comenta que el segundo nombre que dijimos es de la hermana de él, y el tercer nombre es del hijo de la hermana de él. Y ni corto ni perezoso nos acordamos del euro que lo tenías tú. Dice, por cierto, no hemos encontrado un euro en el suelo. Tiene que ser vuestro porque a mí no se me ha caído y de ninguno de nosotros es. Y ya es cuando la cara de la familia, ya es cuando se le desencajó. Dice, mira, acabamos de limpiar el piso totalmente con amoníaco, aquí no hay nada. ¿Cómo que no había nada? Dice, no, está totalmente limpio. Ya resulta que es cuando la familia empieza a hablar y nos comenta que la persona fallecida le daba un euro todos los días al nombre del chico que nos mencionó porque era su nieto. Creo que en ese caso a los compañeros que estábamos allí, tanto a Ana Garrido como a Antonio Cabral, como a ti y a mí, ya empezamos a ver que ahí pasaba algo. Y realmente pasó mucho. Es una casa que tenía, nunca mejor dicho, muchos secretos guardados, los cuales pudimos averiguar, no todos. Tenemos una cita pendiente. Tenemos una cita pendiente, es cierto. Un café. Un café, exactamente. Un café. No todos. Y a través de, sin querer recibir nosotros más datos ni querer indagar más allá, completamos una historia que al final hizo que esa familia pudiera realizar la obra en paz e inclusive pudiese mudarse o ampliar su vivienda de la segunda planta a la primera y usar toda la instancia del edificio sevillano sin ningún tipo de problema. ¿Qué es lo más fuerte que Sara Vargas ha vivido en el mundo del misterio como experiencia? como experiencia. Y luego hay otras cosas muy también fuertes que has vivido. Yo creo que lo más fuerte fue el descubrimiento, ¿vale? No como situación de terror o supuesto pánico que se supone que mucha gente piensa que pasamos, que realmente tampoco. Como descubrimiento para mí, la Ovilu. La maquinita, explícanos la Ovilu. La maquinita. La maquinita es una máquina que tiene tres sensores, el cual recoge la energía circundante que hay en el ambiente y la transforma en palabras. Esas palabras van en... es un diccionario bilingüe, está en inglés y está en español. Y esa maquinita la estrené yo en el monasterio San Isidoro del Campo. Empieza a darme una lista de palabras, recoge la energía, empieza a darme una lista de palabras y demás. Y entre lista y lista de palabras, pues lo mismo la suelta que lo da el grupo de cinco, depende de la energía que haya en el momento. Empieza a repetirme dos. Digo, ya está. Digo, la primera vez que cojo la máquina se ha vuelto loca porque no tiene sentido o ha entrado en un bucle, ¿no? Hasta que ya esas dos palabras, que era este y Biblia, todo esto en inglés, ya se pone tan pesado el repetir que te acerca y te lo comento. Digo, Manuel, mira, me está repitiendo esto. Me miras con cara de no puede ser y nos dirigimos al este del edificio y exactamente allí estaba la Biblia de los, la primera Biblia luterana traducida al español que fue hecha precisamente en ese monasterio y a partir de ahí pues la maquinita se disparó. Yo recuerdo que la máquina empezó a hablar sola hasta que nos metimos en el refectorio. Pero ya me dijiste, ya has pasado mucho tiempo aquí, descansa un poco y nos metimos en el refectorio. Y la máquina que solamente, repito, tiene dos idiomas, que es el español y es el inglés. Si venía a cuento, si venía a qué, me pone una palabra en latín. Incubus. Ahí ya es cuando ya nos quedamos todos a cuadro. Y vimos que la maquinita funcionaba bastante, bastante bien. Una máquina, un lugar, una fecha, una experiencia, la ilusión del que sabe que está ocurriendo algo raro, que al fin y al cabo, Sara, es por lo que estamos metidos en esto. Es decir, cuando acudimos a un lugar de estos es porque lo queremos vivir en primera persona, ¿verdad? Exactamente. Otra cosa es que tengamos la ocasión de vivirlo, que eso ya es diferente. No siempre ocurre. Exactamente, no siempre ocurre, que de alguna forma también nos hace reflexionar sobre esa misma temporalidad de este tipo de fenómeno del que anteriormente hablábamos. Sara, muchísimas gracias por haber estado esta noche con nosotros. Sabes que es un enorme placer hablar y tener la oportunidad de hablar contigo. Y también de poder escuchar atentamente todo lo que nos dice, todo lo que nos cuenta y sobre todo de todo lo que tenemos que aprender de ti. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Manuel. Buenas noches. Buenas noches. Era nuestra compañera Sara Vargas que nos ha contado esas vivencias tan particulares, ¿verdad?, que ha tenido en tres edificios, en tres lugares, en los que de alguna forma se encontró con el misterio. Y se encontró de una forma, yo diría que sorpresiva, inesperada, pero que al fin y al cabo era lo que buscábamos. Tras ese ese brillante testimonio, como lo están siendo todos los que estamos viviendo esta noche aquí en Élite Radio, en la 100.8, tengo a mi izquierda a mi buen amigo José María Salazar, que viene con su péndulo. Yo de momento no te voy a pedir que hagas nada. Yo he traído, y son testigos todos los presentes, he traído aquí un maletín antivampiro, por lo que pudiera ocurrir esta noche, ¿verdad? Un buen regalo que me ha hecho un tatuador de Sevilla, magnífico, Fede Padeada, de todo lo que son tatuajes tiki. Y esto tiene de todo. Esto tiene una Biblia, tiene un mapa, tiene un rosario, agua bendita, una vela, una estaca y un martillo. El martillo no se, y la estaca no se utilizaba para matar al vampiro, sino para clavarlo al ataúd y que no se moviera. Y luego ya cortarle la cabeza, que era como se mata a un vampiro de verdad. La estaca en el corazón simplemente servía para, de alguna forma, que se quedara fijada al ataúd, simplemente. Pero el mito es bien diferente, ¿verdad? Bueno, pues también todo esto son nuestros protagonistas de esta noche. También ustedes a través de Facebook Live o a través de la onda La Magia de la radio, en Élite Radio, pues los que están teniendo la oportunidad de vivirlo. Nos vamos a meter en Honduras. Voy a necesitar dentro de poco ayuda, porque vamos a hacer sesiones de Ouija electrónica y demás. Pero ahora vamos a hacer otro tipo de experiencia. José María, yo porque no estoy en contacto con el mundo de los seres fallecidos, ¿y tú sí? Pues la verdad que eso es una pregunta que yo hace muy poco tiempo que he descubierto. La verdad que llevo muy poco y me queda todavía mucho camino que desarrollar a nivel interior. Dime una cosa. Tú vas a un sitio y lo primero, vamos a empezar por el principio de la historia. ¿Cómo te das cuenta que tienes esa facultad? A ver, yo de pequeño, evidentemente, pues como ha comentado antes el compañero, a mí me han pasado algunas cosas, pero yo lo asociaba a otro tipo de historias. Yo, por ejemplo, recuerdo de pequeño estar viendo un telediario, salía una persona tal, yo te puedo asegurar, o sea, yo no sabía quién era, porque estamos hablando de un informativo a nivel nacional, y a mí me venía algo, te digo me venía algo porque ahora sí puedo ya de alguna forma etiquetarlo, me venía algo y yo decía, Alberto, es que me venía, o sea, no es que yo pensara en esa palabra. Entonces, a los 20 segundos salía un rótulo que ponía Alberto Martínez, concejal de Cultura de Barcelona. Entonces, claro, tú te quedas un poco así y dices, ah, bueno, pues lo he acertado, voy a ver si acierto el siguiente. Evidentemente, sale otra persona, tú dices, Manolo, y sale Pedro. Entonces, ¿qué pasa? A nivel mental, pues tú dices, claro, pues el primero ha sido casualidad y el segundo, pues cuando ya he querido adivinarlo, no puede ser. ¿Qué pasa? Que lo que yo voy un poco aprendiendo del tema de la intuición y de la sensitividad es que el primero yo no lo busqué racionalmente, el primero me vino a mí como antena, ¿no? Que se dice mucho que los sensitivos somos antenas que recibimos energía. A mí todo esto me viene por mi abuelo, ¿vale? Digamos la energía que algunas veces tú y yo en Petit Comité hemos comentado y que me gustaría seguir compartiendo contigo, y es la primera, digamos, y la más potente que me acompaña. Es mi abuelo. Me comentaste hace 10 minutos, 20 minutos, mientras que estábamos escuchando a Sara precisamente hablar de esas experiencias que había tenido, que a ti una de las primeras sensaciones que te llegó de esa presencia que tenías contigo era olfativa. Oliste algo. ¿Te refieres ahora cuando Sara estaba participando? Sí. No, es que era complicado transmitírtelo. Lo que te quería comentar era que cuando ella ha estado, cuando fue a empezar a hablar del tema de Clara, sí, yo he empezado a notar a, vale, Clara. Estupendo. ¿Vale? Tú has estado allí, de hecho. Yo sí, yo de hecho, es curioso porque Sara también ha comentado que el tema de la linterna, creo que ha dicho, fue en el pasillo. Uh-huh. Si te acuerdas de aquella noche, que fue hace poquito contigo, sí, cuando me invitaste poco, también. Vamos, fue, exactamente. Primero se hicieron un par de grupos, nos dividimos en dos grupos, yo me quedé primero contigo en uno, y nos quedamos en el edificio primero, no sé si creo que fue el que era el parte psiquiátrica y tal, sí. Y hiciste el tema de los aislamientos por parejas, ¿no? Más o menos se repartió la gente y yo me quedé en la sala central con dos personas que sabes que me acompañaban. Pero luego hubo un cambio de grupo, el que estaba en el otro edificio vino a donde estábamos nosotros y yo seguí ahí. En ese intercambio sí salí al pasillo, ¿vale? Con María José, que me acompañaba, que era una buena amiga, y entonces ahí fue donde yo, digamos, que estaba intentando encontrar una palabra que no fuera posesión, ¿no? Porque la palabra posesión tiene una connotación sí. muy negativa siempre. Parece pero, que exactamente. Efectivamente, pero oye, puede haber posesiones buenas, ¿no? En el sentido de que, bueno, pues si eres un medio y eres una antena y eres un canal, pues que esos espíritus te usen, ¿no? En el buen sentido. Y donde yo noté que Clara me utilizaba en el buen sentido fue en el pasillo, y además fue de una manera muy potente. De hecho, si te acuerdas, en el primer grupo que estuvimos haciendo péndulos, que tú me diste paso, estuve explicando un poco, la energía que noté fue totalmente diferente del segundo grupo, ¿no? Y me quedé literalmente helado de frío, y no porque fuera las 2 de la madrugada, que frío hacía en ese páramo, sino por el hecho de que la energía había cambiado radicalmente. Energías que cambian, energías que se mueven, podemos incluso de alguna forma ver esos movimientos energéticos. Yo te he visto a ti en ese lugar canalizar esas energías en unos lugares con más profusión que en otros, evidentemente, y también te he visto cómo la expresión facial se te cambia y demás. Has traído un péndulo. Te has traído a ti. Eso te has traído a ti sobra, ¿verdad? Pero bueno. Fíjate que en esta casa hicimos un experimento hace escasamente una semana en el que pusimos una máquina que yo voy a activar dentro de poquito tiempo. Tengo una amiga muy especial que quiero que ahora pase y que ella también participe de esto. Captamos una presencia aquí, en este lugar. Que nos marcaba la quinta planta. La quinta planta será objeto de una investigación en abierto cuando nuestro buen amigo Pepe haga las oportunas gestiones, aunque sea en el relleno de la escalera, me da igual. Y de alguna forma es un sitio que no solo es idóneo, sino que se ha convertido casi en un motivo de chance entre los compañeros que dirigimos aquí programas, ¿verdad? Explícanos cómo funciona el péndulo y, sabiendo lo que hay aquí, José, haznos una pequeña demostración. Evidentemente, por radio es un poco complicado en el sentido de que es una experiencia más visual que otra cosa, ¿no? Y si es verdad, bueno, pues que yo soy una persona que no soy profana, pero tampoco tengo a lo mejor la experiencia de otro sensitivo que a lo mejor tiene más conocimientos que yo, que por supuesto para eso estoy, para aprender y desarrollarme. Pero básicamente el péndulo es un medio de canalizar la energía. Entonces, yo ya te digo, tú sabes que mi profesión no tiene nada que ver, yo soy docente, soy profesor, y las experiencias que puedo hacer son con personas muy allegadas, en mi propia casa o en la suya, y a un nivel más íntimo, ¿no? Pero bueno, básicamente yo lo que hago, lo que yo sé hacer, o hasta lo que sé llegar ahora mismo, es el hecho de preguntar, preguntas directas. El péndulo se mueve si no, ¿no? Sí o no. ¿Una dirección u otra? No, es en mi caso, ¿no? Por ejemplo, hace circunferencia. Pasa que el diámetro de la circunferencia, José, hay veces que es, no te voy a decir que asuste, pero sí llama mucho la atención, ¿vale? De la misma forma, hay veces que el péndulo no se mueve absolutamente nada. Siempre cuando, y de hecho cuando estábamos en el Sanatorio de los Muertos aquella noche, a las personas que estaban con nosotros les decía, os pido de forma automática que me miréis la mano, ¿no? Porque uno siempre piensa que sí, que puede mover alguien, la muñeca mínimamente. Y está moviendo los dedos y tal. Y me está... Pero, se está quedando conmigo. Exactamente, ¿no? Aunque no cobre nada. Exactamente. Pero te puedo asegurar que el movimiento que hace el péndulo es imposible. Por lo menos en mi caso, que yo haga algo, además tendría que ser un movimiento muy evidente para que esa circunferencia la ejerciera yo. Entonces, simplemente, pues, la energía que está, en mi caso... ¿Se puede tocar? Sí. Que yo sé que muchas personas no quieren que le toquen los cuarzos. No, pero sí, pero... Porque sé que tú, digamos, tu energía es de conocimiento y aprendizaje, no es de... ¿De qué material está hecho este péndulo? Ese es lapislázuli. Lapislázuli, muy egipcio él. Que tiene un peso... notable, que pesa, va con una cadenita que puede tener unos 20 centímetros aproximadamente, rematada con una argolla plateada, que es la que nos va a servir un poco para sostener el péndulo. Yo ni tengo muñeca, ni tengo últimamente nervios ni paciencia para hacer esto, pero para eso vas a estar tú. Si el sentido del péndulo va hacia un lado, es un sí. Si cambia de dirección, es un no. En mi caso, José, en mi caso... En tu caso, explícanos, porque en mi caso es que no se mueve. O sea, vale. Yo hago preguntas directas, la persona puede hacer preguntas directas, ¿de acuerdo? Sí. Si es no, el péndulo no se mueve absolutamente nada, ¿vale? Puede moverse, sí, una circunferencia muy pequeñita, el diámetro, o estamos hablando de un diámetro así. Así de grande, así de amplio. ¿Y tú qué notas a través tuya? Al mismo tiempo que el péndulo se mueve, como tú bien dices, porque digamos que yo, por ejemplo, cuando he visto, ¿no?, el compañero de cuarto milenio, Aldo, ¿no?, que como yo digo, un sensitivo nivel Champions League, esta persona puede ver, ¿no? Y yo muchas veces digo, bueno, ¿por qué yo no soy capaz de ver? De decir, mira, pues hay un señor con una chaqueta marrón y unos zapatos negros y tal. Entonces, pues porque mi experiencia, que no te la he contado todavía, la persona que a mí me descubre esta capacidad... Es como que a mí me abrió un poco la puerta, ¿no? Una pequeña rendija, pero necesito abrirla por completo y en eso estoy. Entonces esta persona me regaló este péndulo y fue la que a mí me dijo, José, mira, lo que vengo a decirte, lo que tu abuelo quiere que sepas, pues son determinadas cosas para que entiendas quién eres, cuál es tu sitio, porque además todo lo que yo quiero de este mundo es crecer, desarrollarme interiormente y luego aplicarlo a personas por el hecho del altruismo, ¿no? De la ayuda. Tú, de hecho, tienes otro trabajo que está vinculado a otro terreno, muy gratificante. Sí, además. Vamos, y además no me importa porque muy orgulloso, mi trabajo además es muy vocacional, yo soy maestro, yo adoro a los niños, me encantan los niños, tengo una conexión con ella muy buena, precisamente por la relación con la intuición, ¿vale? Fíjate que hablábamos antes del fantasma de la quinta planta de este edificio. ¿Qué tendrás las quintas plantas, Pepe? Pepe es nuestro director, nuestro técnico hoy. Y tengo por al hilo telefónico, por WhatsApp, a los compañeros, por ejemplo, de GPS, un grupo de investigación de aquí de Sevilla, que se ofrecen voluntarios a venir el día que hagamos arriba esa experiencia que luego le vamos a poner fecha, fuera de micrófono. Y nuestro amigo Pepe, bueno, que también los compañeros de GPS que estuvieron en la Casa de los Secretos, que un lugar, me hubiera encantado que hubierais estado todos allí, en el que pasó Laura Falcó, Lorenzo Fernández, en el que pasó Juan José Revenga. Estoy citando a personas que son buenos amigos e influyentes dentro del mundo del misterio, a nivel sobre todo de investigación. Pero principalmente nuestros compañeros de GPS, porque aquí en Sevilla tienen y atesoran una gran cantidad de investigaciones, muy buen trabajo el que hacen, y en el que, oye, para esa investigación que haremos en la quinta planta, pues ya tenemos un equipo destacado arriba. José, seguimos contigo con todos nuestros amigos de Facebook Live, con todos nuestros oyentes esta noche, nuestros oyentes, los oyentes de Élite Radio son nuestro patrimonio. De ellos, precisamente, y por ellos hacemos esto. Y todos los que estáis aquí esta noche, que espero que estéis disfrutando. Sabemos que hay algo aquí. Es indudable. Hay compañeros que no quieren escuchar de esto ni bendito. Pero sabemos que hay algo aquí. Tú tienes un péndulo y traes a tu persona. De momento a tu persona la vamos a dejar ahí un momentito aislada, ¿vale? Luego tenemos a otro compañero que también... siente cosas. Haznos una demostración con el péndulo. Yo me voy a servir para ir... Yo sé que esto es atípico, retransmitir esto es difícil, como una retransmisión de una Ouija. Yo sabes que desde que nos conocemos, voy experiencia tras experiencia, porque empecé con la visita por Sevilla, la Sevilla Paranormal, luego fuimos al sanatorio y ahora aquí, con lo cual no sé cuál va a ser la próxima sorpresa, pero estoy preparado a todo. No te preocupes, ¿vale? Ya veremos, José. Yo tengo todavía margen de sorprender a las personas. Los que están en torno a mí me temen. Mientras más cercano, me temen más. Muy bien. José está ahora mismo con el brazo levantado, pues casi a la altura de sus ojos, sosteniendo mano derecha, sosteniendo con sus dedos ese péndulo, que el péndulo en sí, el lapislázuli, empieza casi, es como una plomada de las que usaban antiguamente los albañiles, y oscila levemente. ¿Se le pregunta algo, José? Si os fijáis, ya se está moviendo. Sí, sí, no se mueve levemente. No hemos preguntado nada. Y el movimiento, como tú has dicho, existe, ¿no? Significa pues que hay energía y que es como que quiere participar, uh-huh, y que quiere manifestarse, ¿no? ¿Y qué le preguntamos? Pues ahora es cuando entra el hecho de que yo soy el medio, pero yo no soy... ¿Le puede preguntar ella, por ejemplo? Perfectamente. Pues va a ser una pero buena amiga. Si necesito, aunque ahora esté menos, uh-huh, cerca. Desi va a ser nuestra voluntaria que le da la mano a José. Yo quiero que Desi se concentre en José. Yo no existo, yo solo soy una voz que está poniendo y está relatando lo que aquí ocurre. Y ese péndulo que comienza a moverse notoriamente, yo no sé si Desi tiene que hacer alguna pregunta o no ahora mismo. La pregunta también la puedo hacer mental. Quiero decir, prefiero a mí que, directamente no me la hace. Prefiero que la verbalice para que yo pueda transmitírselo a nuestros oyentes. Desi. Yo quiero saber si realmente hay una presencia en el edificio. Si y, existe real aquí. Y nuestra compañera Desi lo que pregunta es que ella quiere saber si hay realmente una presencia en este edificio. En el edificio donde tenemos nuestras oficinas y donde tenemos nuestra cadena, en Élite Radio. Avenida de San Francisco Javier 21, cuarta planta. Y comienza a oscilar el péndulo. La verdad es que el movimiento es bastante, bastante evidente. Verbalizo un poco porque te comento que no, esto no suelo hacerlo hablando. No. El día del sanatorio, si te acuerdas, hicimos también péndulo. Sí. Voy hilando cosas, ¿vale? Cuando yo hago péndulo, la persona que tengo enfrente, de alguna forma necesito que realmente esté mirando, ¿vale? Pero no mirándome a mí, sino mirando más allá. Y tú, Desi, ¿no? ¿Es tu nombre? Sí. Desi, incluso antes de hacer la pregunta, ya estaba mirando más allá. Con lo cual ha sido muy fácil conectar. Ahora sí me gustaría que ella, fuera ella, la que objetivamente dijera si en mis ojos ha notado algo. Hombre, he notado que él, su forma de mirar es completamente directa. Y sí que es directo, es una persona que tiene una mirada muy clara y que es como si sintiera si yo le estuviera hablando. Esa es la sensación que me transmite, de tranquilidad y de como si me escuchara algo que no estoy haciendo porque tampoco estoy hablando. Pero es que es realmente así. ¿Te has dado cuenta que lo que es la expresión en sí no es la mía, sino que es como que el rostro cambia? ¿Vale? Dice que las personas están en la mirada, ¿no? Pero es un poco que nosotros somos muy sevillanos con los nazarenos. Dice, mira, ese es mi hermano. Dice, macho, ¿cómo lo sabes? Dice, lo sé porque los ojos son de mi hermano. Entonces, me ha resultado fácil. El día del sanatorio pasaba, pues, que necesitaba a esa persona de referencia. ¿Por qué? Porque hay muchas personas que hacen la pregunta o quieren mirar, pero en realidad no te están mirando. Están mirando un poco eso, ¿no? Que el fuego artificial, el que pase algo espectacular. Y muchas veces no es así. Es simplemente conectar con la persona. Entonces, no tiene por qué. Desi, siéntate a la izquierda de José María. Vamos a escuchar a un último testigo que va a entrar esta noche aquí, que es nuestro compañero José David Flores. Y la última hora la voy a dedicar íntegramente a hacer experiencias de péndulo, de Spirit Radio. Los que me conocéis sabéis que voy cargado con baterías del teléfono móvil. He traído para que no nos quedemos desasistidos. Y también el Avisi es capaz de canalizar esta noche algo. Tres experiencias que vamos a hacer. Tenemos allí a nuestro amigo que también tiene una especial sensibilidad, al que le voy a hacer una serie de preguntas. Pero al otro lado del hilo telefónico, cuando faltan 13 minutos y 30 segundos para llegar a la una de la madrugada de este 28 de diciembre de 2018, desde Sevilla, en Élite Radio, la 100.8, quiero dar la bienvenida, de nuevo, a esta su casa, a José David Flores Gómez, mi amigo David. David, buenas noches. Compañero, buenas noches. Noche de los testigos, sabes que a mí me gusta hacer esto ocasionalmente. Uh-huh. Y fíjate, David, nosotros nos conocemos desde hace muchísimo tiempo. David, director de Rutas del Misterio, una de las personas que tiene un gran conocimiento sobre tema esotérico y sobre tema paranormal, parapsicológico, propietario de una tienda en Triana que se llama El Caldero Mágico, junto con Selena Grime. Pero, David, yo llevo en esto metido 30 años. Que se dice pronto, ¿verdad? Y estoy muy cansado. Y pese a todo, en 30 años yo he escuchado de todo. De todo. De todo. Pero nunca algo como un día de 2007, uh-huh. Una persona con la que yo había perdido contacto, tú y yo hemos estudiado juntos los salesianos, electrónica industrial, que es lo que uh-huh. estudiamos ambos, nunca una experiencia como la que aquel José David Flores Gómez que yo dejé más de una década atrás, aunque estuvimos también juntos estudiando en ITI, en Ingenieros Técnicos Industriales en Calle Niebla, pero como aquellas experiencias que tú me narraste en el VDR, que no me equivoque y ponga VDM, sino VDR, Virgen de los Reyes. Lo incluso llevamos a un capítulo de misterio para Telemadrid. ¿Qué te pasó en el Virgen de los Reyes, David? Pues como bien dice José, fenómenos extraños, fenómenos paranormales y bueno, lo increíble, ¿no? Dando, ya muchos de nuestros oyentes conocerán este asunto y para resumirlo un poco, pues decir que dando un día clases de baile en este sitio, pues una señora que no debería estar ahí, porque aquel lugar ya dejó de ser hospicio hace ya bastantes años, ya varias décadas atrás, pues una señora vestida con hábitos de monja, pues nos estaba observando desde el coro, esa clase que estábamos dando, ¿no?, en la antigua capilla. Ya digo que, bueno, no era una señora física, era una señora espectral, puesto que además justo fue una visión de escasos segundos, fue nada de tiempo. Y bueno, ahí estaba esta señora. Al poco tiempo fue un niño. A la hora de recoger un equipo de música, pues fuimos a recogerlo a esta antigua capilla para impartir las clases en otro sitio. Y justo en el momento de recoger el equipo había un niño pequeño con el torso desnudo y bueno, con esas cuencas vacías, ¿verdad?, esos agujeros negros en su cara, que bueno, allí estaba sollozando y que evidentemente pues ese niño tampoco era de este mundo. Esas eran las experiencias que yo viví allí. Pero a mí me gustaría, José, esta noche, si me permites, contarte a ti y contarle a todos los oyentes pues las experiencias que actualmente, a día de hoy, siguen pasando en el hogar Virgen de los Reyes. Eso sería lo ideal, David, porque independientemente de lo que te sucedió, que creo que pocos uh-huh. tendrían la estabilidad mental como para poder soportar, poder aguantar, poder de alguna forma mantener un equilibrio tras uh-huh. algo tan impactante, pues fíjate, David, que si encima actualizamos toda la información sobre los fenómenos que allá ocurren, poco menos que es tener una primicia. ¿Qué ocurre en el hogar Virgen de los Reyes? Así es, José, porque esto que te voy a contar ahora es algo que, bueno, es de escasamente una semana, no hace más. Estando en las clases, sigo impartiendo clases en este lugar, pues me llama uno de los conserjes. Me dice, oye, David, ¿tú sigues con el tema este del misterio y demás? Pues sí, claro. Dice, es que te tengo que comentar algo. Cuéntame. Dice, es que siguen pasando cosas aquí en el hogar y se han vuelto a recrudecer. Hay que decir que desde la última remodelación del hogar Virgen de los Reyes parecía que todo estaba como más tranquilo, más relajado todo, ¿verdad? Pero han finalizado las obras y eso que pasa muchas veces, ¿verdad?, que cuando hay obras en un sitio y se terminan, parece que todo vuelve a florecer. Y esto es lo que ha pasado aquí. Según nos cuenta este hombre, hace cuestión de una semana, aproximadamente, unas dos semanas aproximadamente, pues unos jóvenes llegaron al hogar y llegaron en plan como si estuviesen perdidos, ¿no? Buscaban algo, no sé saber qué, y bueno, les preguntó, oye, ¿os puedo ayudar en algo? Y los chavales dicen, es que estamos buscando a las hermanas. Y claro, este hombre se quedó un poco como pasmado, ¿no? Como que a las hermanas. No, es que estuvimos aquí ayer y unas monjitas muy amables nos dijeron que viniésemos hoy, que nos iban a enseñar todo lo que era el recinto del hogar Virgen de los Reyes. Claro, tú imagínate la cara de este hombre, ¿no? Cuando le dicen eso, este hombre no tiene mejor cosa que decirle, perdonad, pero esas monjas aquí es imposible, porque aquí no hay monjas. Estos chicos, sin mediar palabras, se dieron la vuelta con la cara, según nos decía este hombre, blanca, y se fueron de allí. Con lo cual, esas monjas espectrales, siguen apareciendo en el hogar Virgen de los Reyes y sigue habiendo testigos en el hogar Virgen de los Reyes que ven a esta mujer. Pero es más, también aparecen esos niños. Hace cuestión aproximadamente de unos 20 días, estaban recogiendo, ya los conserjes son los últimos que ya se quedan allí en el lugar, y estaban cerrando todo aquello, cuando de pronto escuchan a una niña cantando, esa niña famosa que ya se ha contado también en muchos sitios, ¿verdad?, que se escucha cantando por este hogar. Bien, pues esta niña se escucha, ellos están acostumbrados, entre comillas, eso de acostumbrarse, ¿verdad? Yo creo que nadie se acostumbra a ese tipo de fenómenos. Exactamente. Y bueno, en ese momento, cuando escuchan a esa niña, se asoman al pasillo, ven unas huellas de niños mojados, el suelo, esos pies de pequeños, ¿verdad?, que se encaminan hacia el pasillo adelante, ¿no? ¿Cuál es su sorpresa? Que al final de ese pasillo ven precisamente a una niña espectral que está cantando, que les dice adiós y en ese mismo momento, delante de sus ojos, se desvanece. Con lo cual, los fenómenos, como digo, en el hogar Virgen de los Reyes, siguen sucediendo y parecen que ahora nuevamente pues toman un poquito de auge en esta época, ¿no? Experiencias que nuestro compañero José David Flores Gómez, que estará más veces aquí y nos contará más cosas y haremos muchas cosas juntos en esta casa, pues tiene a bien de narrarnos, tiene a bien de contarnos y desde luego compartirlo, que al fin y al cabo se trata de compartir, se trata de vivir, se trata de sentir, ¿verdad? Por supuesto. Hemos tenido más experiencias, hemos vivido desde hechos extraños en el monasterio de Carmona, aquella huerta de los frailes con aquellos detectores que se volvían locos, hasta en el sanatorio de los muertos cuando descubrimos por primera vez a esa Clarita, ¿verdad? Que en aquel verano ya lejano de 2015-2016, pues implementamos y comenzamos a buscar en aquel lugar. David, esas voces en esa hacienda de los milagros, ¿verdad? Para siempre. David, como muchas veces he dicho, todo un lujo contar contigo, todo un lujo saber muchísimas que estás gracias. Ahí al otro lado. El lujo es poder siempre compartir minutos contigo, Osmane. Muchísimas gracias, compañero. Un abrazo. Un abrazo. Pues ya veis, era otro testimonio más que venimos a sumar a esta noche de los testigos, en la que de alguna forma nos van contando esas experiencias que se van teniendo en determinados lugares. Desi, que es nuestra voluntaria forzosa, ¿tú has tenido alguna vez una experiencia extraña? Alguna. Extiéndete en detalle. No sé, soy un poco escéptica, aunque lo he vivido, pero en mi casa sí que eran muy aficionados a la Ouija, entonces sí que he tenido alguna experiencia. ¿En tu casa? Sí, mi madre lleva toda la vida, mi madre echa las cartas, entonces mi madre pues siempre muy vinculada a este tema y la verdad que es un tema que aunque no soy miedosa sí que me da mucho respeto y soy muy escéptica, porque sí lo he vivido, siendo real y lo he visto, entonces pues por eso tengo ese... Es que no sé, tampoco es que no crea, sino que me encuentro como... Necesito saber si es verdad lo que está pasando, no sé explicar... Sin embargo, teniendo una madre que echa las cartas, ¿verdad? Baraja española, pero también interpreta también. La baraja española, que además es muy efectiva. Todo es parte del tarot, del mazo de las 78 cartas, los llamados arcanos menores, ¿verdad? Pero te voy a hablar de tu madre, te voy a preguntar rápidamente por tu madre. Cuando echaba las cartas, ¿acertaba? Bueno, pues por allí me dicen que sí. Este cuerpo que yo tengo me lo ha hecho mi madre así, trabajando, porque mi madre, bueno, pues ya tenía su tarifa y tal, pero mi madre es que lleva toda la vida. Mi madre tiene gente de fuera de España, mi madre tiene 77 años hoy en día. Pero, vamos, está feo que yo lo diga, pero mi madre no es que acierte, mi madre es que lo que te diga mi madre, te aseguro que es 100% verdad. ¿Tu madre se vendría un día a este programa? Supongo que sí, sí, sí. Tenemos que hacerlo, ¿eh? La edad que tiene mi madre ya es una edad avanzada, pero es una persona, aparte musicóloga, y muy interesante, es una persona interesante. Tenemos que hacerlo. Yo voy a pedirte que te quede, ¿vale? Porque la parte que va a seguir a continuación vamos a poner muchas experiencias de manifiesto, como he comentado. Yo siempre lo digo, ustedes lo sabéis bien, ¿no? Nunca se sabe qué va a salir de esto, ni del péndulo, ni de lo que José sienta, ni de lo que la Spirit Radio pueda sacar en claro, de alguna forma. Pero vamos a intentarlo esta noche, ver lo que hay aquí. Recordarle a nuestros oyentes, a los oyentes de Élite Radio, aquí en Código Oculto, que estamos haciendo un programa especial, 3 horas, 28 de diciembre ya. Empezamos a las 23 del 27 de diciembre, vamos a encaminarnos ya a la 1 de la madrugada. Estamos en Facebook Live, estamos en el dial, en el 100.8, estamos a través de la página web, de esta casa, en eliteradiosevilla.es, y a través de todo lo que son nuestros medios digitales, que tienen un WhatsApp dispuesto, el 611-145-513, y que también nos puede hacer llegar sus mensajes. La última hora, de 1 a 2 de la madrugada, vamos a dedicarnos a transcomunicación, subjetiva u objetiva, porque vamos a poner diferentes medios, métodos de manifiesto, y lo que salga quedará registrado. Será la propuesta para esa segunda hora, que comienza a vuelta de pausa. Seguimos en esta noche de los testigos y quiero también tener un testimonio especial de otro de esos amigos que han estado por esos edificios encantados de Sevilla y ha tenido la oportunidad de vivir allí experiencias que son realmente impresionantes. Se trata de Miguel Ángel Paredes, ahora sí, Miguel Ángel Paredes, que... Estando en el edificio de la Pablo de Olavide, la universidad, lo que todos en Sevilla conocemos como la Universidad Laboral, pues allí tiene una experiencia interesante que de una forma rápida nos va a contar. Miguel Ángel. Buenas noches, compañero. ¿Qué tal, compañero? Bien, aquí disfrutando del programa. Oye, ¿qué te ocurre en la Olavide? Pues la Olavide me llaman para lo que es hacer unos arreglos de unos edificios, y estando allí pues estoy yo solamente lo que es en el edificio, junto con los dos guardas de porteros que están en cada edificio, y me empiezan a ocurrir pues cosas extrañas. Cosas como que cuando yo cierro lo que son las puertas, empiezo a escuchar lo que son típicos ruidos. Y claro, empiezo a abrir yo lo que es la jaula por si me puede dejar alguna ventana abierta o algo, y con lo cual estaba todo cerrado. En una de las jaulas intento lo que es abrirla y de buena primera algo me impide que la pueda abrir. Y en ese momento pues intento y no puedo abrirla. Cuando de repente pues logro abrirla, compruebo que no hay absolutamente nada ni nadie dentro. Aparte de eso, estando por lo que es por el pasillo, empiezo a escuchar lo que es un hilo musical, lo cual puedo confirmar de que yo no tenía ningún hilo musical, porque yo tenía mi móvil con la radio puesta. Y cuando abro ese aula, el hilo musical sale de lo que es desde el ordenador de esa aula. Y cuando voy a observar y a comprobar, ese ordenador está completamente desenchufado. También te viene a ocurrir algo con una papelera, ¿verdad? Exacto. Cuando yo cierro ese aula de lo que es del ordenador de hilo musical, salgo y lo que es a mitad del pasillo, veo lo que es una papelera que sale despedida hacia la otra pared. Cuando son papeleras que son metálicas, estas típicas que siempre hay en los pasillos con sus ceniceros, cuando se podía fumar, obviamente ahora ya está totalmente prohibido, y claro, lo cual pues ya me sorprende cada vez más. Y en ese entonces yo me pongo a poner lo que es la papelera bien, y cuando miro al final del pasillo lo que veo es una sombra en el final del pasillo. Yo la verdad que no dudo, como sabe que me gusta tanto este mundo, y salgo al final del pasillo para comprobar a ver si hay alguien o cualquiera de los guardas que se ha podido subir para comprobar algo, y no hay completamente nadie. ¿Qué más ocurre allí, Miguel? Pues, aparte de lo que te he comentado, yo ya me dirijo hacia la planta baja, le comento algo a los guardas, le digo que si ellos han sufrido, han pasado o la ha pasado algo, porque me están corriendo cosas muy raras, aparte un frío espeluznante cuando era en pleno agosto y todos sabemos la temperatura que existe aquí en Sevilla, y me comentan de que ellos han escuchado golpes, han escuchado ruido, pero que no le han hecho mucha cuenta. Entonces yo opto por coger y pedirle el permiso para poder colocar mi grabadora, ya que el trabajo que tenía que realizar allí lo tenía que realizar en 2 o 3 días, y lo cual la coloco y escucho como alguien está tocando lo que es parte del material mío de herramientas, cuando allí no había absolutamente nadie. Escucho pasos, escuchan voces, escuchan lo que es los picaportes que debe abrir y cerrar, cuando allí absolutamente no había absolutamente nadie en ese lugar. Por lo que se ha podido investigar, allí resulta que una de las personas de un geriátrico de Alcalá se escapó y apareció fallecida allí. Incluso las cenizas de un trabajador que estaban allí, los familiares decidieron esparcirla por allí, y a través de eso pues se escuchan ruidos extraños y golpes y pasos y una voz muy extraña de que si en cualquier ocasión lo necesitas, yo no te ofrezco lo que son los audios para que tú lo puedas poner y que los oyentes puedan escucharlo, tu versión. Pues era, en este caso, el testimonio de nuestro compañero Miguel Ángel Paredes, que nos contaba lo que ocurrió, lo que vivió y lo que fue capaz de tener y sentir en esa facultad, en la Pablo de la Vida, en la Universidad Laboral, que es como nosotros la llamamos en Sevilla, y que más adelante, en este mismo programa, hablaremos de otros curiosos incidentes que han ocurrido allí. Miguel Ángel, muchísimas gracias por tu testimonio. De nada, compañero. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Thank you. Seguimos hablando, retomamos tema contigo. Yo le voy a pedir a Jorge León que también participe de esta experiencia. Juanma, te llamabas, ¿verdad? Coge el micro, ten cuidado al apoyarlo, que es muy molesto de cara al oyente. Buenas noches. Tú también tienes percepciones. Algunas. Algunas. Cuando me dices algunas, ¿qué me quieres decir? Pues que me pasan cosas, como estaba comentando antes. No sé explicarlas. Hace ya bastante tiempo y puedo ver, entre comillas, puedo ver algunas cosas que tampoco le puedo dar lo que es una explicación. Cuando me dices ver algunas cosas, porque claro, yo sé de qué me estás hablando. Nuestra audiencia no. No. ¿Qué es? ¿Qué es lo que ves? A ver, ¿cómo te explico? Es una forma sencilla, clara y que todos nos enteremos. Percibo señales, por llamarlo de alguna manera, en las que veo como flash y después, pues, profundizando un poco, me van diciendo qué es lo que es, ¿no? Por ejemplo, antes estaba hablando con el compañero, con José María. Con José María, que no sé por qué he visto un hombre vestido de militar. No sé por qué. ¿Aquí? Aquí. ¿Con nosotros? Sí. Cuando habéis ¿En Elite Radio? Sí. Cuando habéis apagado la luz. Apagamos otra vez la luz, ¿eh? No, apágala yo a mí, es una cosa que no. He visto el flash de un hombre vestido de militar. El por qué, cuando ha preguntado de si que si aquí hay algo, he vuelto a ver el hombre vestido de militar. Vale. No te sé decir el por qué. Pues te voy a utilizar. Venga. ¿De acuerdo? José va a seguir con el péndulo. Vas a tener el micro a la vera. Yo quiero que lo que yo no vaya narrando, evidentemente... tenéis que entender, los que estáis aquí, también la posición que yo tengo. No puedo dejar esto en silencio, porque la radio, el tiempo es oro y tenemos que ser narradores de lo que ocurre y muy descriptivos. Por lo tanto, yo, mientras que hacéis la experiencia, la voy narrando, lo cual quiere decir que tú, en el momento que tengas algo que aportar, aportes incluso... Sí, sí, quería comentar una cosa, no sé, con tu permiso, de lo que ha dicho Juanma. Sí, por supuesto. En ese descanso estábamos los dos efectivamente hablando y sí, es curioso, ¿no? Porque muchas veces es muy interesante tener a lo mejor determinados perfiles de personas sensitivas, porque en mi caso, por ejemplo, yo no puedo ver, ¿no? Como él dice que tiene esos flaos, esas imágenes. Yo soy más de sentir físicamente, por eso yo, cuando a mí alguna persona, ¿no?, más cercana, le he podido comentar, oye, mira, pues yo tengo esta capacidad y tal... Siempre el escéptico te dice, bueno, eso puede ser sugestión. La sugestión es algo mental que tú asocias, fabricas, entras en un cementerio muerto de miedo y ya empiezas tú a ver cosas, ¿no? Eso es sugestión. Pero lo que yo particularmente siento no puede ser sugestión, porque es una cuestión física. O sea, yo es que lo noto. Es como cuando uno dice que tiene frío, ¿no? Yo a ti te he visto cambiar la expresión. La expresión de los ojos. Entonces, está muy bien, por ejemplo, Juanma, él tiene esa forma de proyectar esa sensitividad y yo tengo otra, ¿no? Entonces es interesante porque son determinadas formas de yo sé, además siempre soy una persona muy expresiva, con lo cual es como que de mí saben que lo que pueden utilizar es un poco eso, ¿no? El decir, oye, pues a través de la mirada, de los ojos, de la electricidad, porque al fin y al cabo lo que yo aprendí es un poco eso, ¿no? Que estamos hablando de una electricidad, ¿no? Y dime algo, ¿en alguna ocasión te han hecho algo, José? Mira, el día que fuimos al Sanatorio de los Muertos, José, hubo un momento, porque bueno, yo no había vivido nunca, fue mi primera, digamos, experiencia de estudio paranormal medianamente serio, me encantó, pero sí hubo un momento cuando, ¿sabes?, esa carretera flanqueada por árboles que había de esos 2 kilómetros hasta llegar, cuando terminamos los árboles y visualicé los edificios, tuve un momento de miedo, pero fue un miedo mental, ¿no? Es decir, madre mía, la impresión, las es que moles esas... El sitio impresiona. La llegada, tuve ese miedo mental por la imagen, pero cuando ya estuvimos dentro, no. O sea, es decir, yo, lo que a mí me ha descubierto un poco este aspecto de mi vida es que es mi pertenencia a esto. O sea, es que es mi sitio, es mi lugar y es para lo que sirvo de alguna forma o mi finalidad, ¿no? Y no, nunca me ha pasado nada negativo, ni todo lo contrario. De hecho, te quería comentar, cuando estuvimos allí, sabes que no te aclara, cuando nos fuimos del edificio, ya nos fuimos al teatro que había, me quedé mirando a un sitio, y reitero que yo no veo, pero me quedé mirando porque yo notaba, yo no veía, pero yo notaba que Clara estaba allí. Le dije adiós con la mano y la noté en el cuerpo. Y esto lo voy a confesar que no se lo he dicho a nadie, vamos, no, no por nada, sino porque es una cosa que afecta a mi trabajo. Sabes que trabajo con niños, que me encantan los niños, y yo creo que eso, pues a lo mejor, este ente, ¿no?, Clara, lo pudo a lo mejor percibir, ¿no? Yo tengo una magia con los niños especial. Y yo he estado en mi trabajo, en clase, mirando a los niños, haciendo una actividad y tal, y Clara ha visto a los niños a través de mí. O sea, yo eso lo he notado, que es que ella estaba viendo a los niños. Entonces yo me llevé a Clara aparte ese día de allí. Y ahora cuando, creo que fue Sara, ¿no?, que intervino al principio, cuando ella empezó a hablar de Clara, la noté aquí también. Pues vamos a hacer una cosa, para no demorar, que luego el tiempo se nos va y no nos da apenas tiempo de nada. Yo quiero que tú cojas el péndulo, vamos a hacerlo secuencialmente, ¿de acuerdo? Quiero que cojas el péndulo, luego haremos una experiencia de contacto usándote a ti, en este caso como canalizador, ¿vale? Vas a necesitar a Desi, evidentemente. Me da igual que te pongas de izquierda a derecha. Si estáis sentados, pues lo más cómodo para vosotros dos es que os enfrentéis a través de las manos. Y un voluntario necesito, voluntario, voluntaria, da igual, para que le acerque el micro a Desi, o si acaso Desi, si puede con la otra mano, que tenga el micro siempre en horizontal, ¿de acuerdo? Y que ella vaya también haciendo partícipe a nuestra audiencia de lo que aquí ocurre. De entrada, José toma de la mano izquierda a Desi, péndulo a la altura de los ojos, ambos mirada fija, penetrante. El péndulo comienza a moverse y pregunta en nuestra amiga Desi. ¿Tienes necesidad de comunicarnos algo? ¿Quieres que sepamos algo de ti? Por eso estás por aquí, el ente que hay aquí. Y comienza a mover la cabeza negativamente nuestro compañero José. Es simplemente porque es tu hábitat, aquí es donde estás, por eso te notamos o te notan. El péndulo ahora sí parece que oscila. A la primera pregunta parece que no hay ninguna intención de comunicar ningún mensaje. Y a la segunda pregunta, que si es que este es su hábitat, este es el lugar donde se encuentra esa presencia que también Juanma ha detectado, pues el péndulo comienza a girar. Si no hubiera nada, estaría rígido, estaría inamovible, y en este caso no está inamovible, está oscilando. Con lo cual, José ahora le indica a Desi que vuelva a hacer otra pregunta. ¿Tú has fallecido aquí o has tenido tu muerte, ha tenido algo que ver con este edificio? Sigue oscilando. Pudo haber sido una persona que trabajaba aquí o que tenía algún vínculo con alguien de aquí. O bueno. Su cara, ¿eh? Por favor. ¿Ha sido una muerte violenta o algo que ver con la violencia? Sigue oscilando. La expresión facial de nuestro compañero ha cambiado, ha variado. ¿Lo está pasando mal? Sigue oscilando el péndulo, es decir, sí. Respuestas afirmativas a las últimas preguntas. Desi está un poco intranquila. Sí. Él ha cambiado. ¿Necesitas que sepamos algo? ¿Quieres que te ayudemos? Sí. La presunta entidad con la que supuestamente están contactando, además el movimiento del péndulo es bastante notorio, bastante fuerte, está contestando. ¿Tienes miedo donde estás? Se va deteniendo. No tiene miedo donde está. ¿Has pasado miedo aquí antes de morir o...? Vamos a hacer un tiempo, un receso, vamos a calmarnos. Tenéis agua sobre la mesa, tenéis los elementos para poder tomar algo, para coger aire. José, ¿estás bien? Es la segunda vez que siento lo del sanatorio, de esa sensación de agotarte. Ajá. Y ha habido un momento que decir, que creo que ha sido cuando ella sobre todo ha notado la expresión de la cara, que ha sido muy potente, y he notado por dentro bastante congoja, mucha presión en el pecho. Y ha habido dos, tres preguntas muy concretas, que el movimiento del péndulo creo que ha sido el diámetro bastante llamativo. Desi, te pido que te acerques el micro. ¿Qué te ha puesto tan intranquila? Él es un chico joven, guapo, con unos ojos muy expresivos. Además, él desprende calma, pero es que se le ha cambiado la cara. Los ojos se le han cambiado. Incluso la pupila se la ha dilatado. Sí, sí, en serio. Además, te veo... Estoy temblando. Te veo un tanto afectada. Vamos a calmarnos. No, en serio. Recordar que somos nosotros quien controlamos esto. No es esto lo que nos controla a nosotros. Con lo cual, aunque es sencillo de decir, ¿verdad? Vamos a José, ¿tú cómo te encuentras? Estoy más recuperado. Lo que pasa que es un poco como, ya te digo, pasó aquella noche cuando el tema de Clara, que es que hay un momento en el que energéticamente yo me agoto, ¿no? Y noto pues ese uso de energía. Y vamos, ha habido un momento que es que yo sabía que iba a darse cuenta del tema de la expresión de los ojos, ¿no? Porque es que es muy notorio. ¿Vas a llorar? Ahí detrás. No era una expresión de llorar, era la necesidad, digamos, de la energía, ¿no? Del ente, de, además tú eres una persona de sí, como vemos esta noche, que tú miras de verdad. O sea, hay personas que quieren ver un poco a ver qué pasa, ¿no? Pero es que tú estás mirando también, entonces la conexión es muy auténtica. Y ha habido un momento que el otro plano sabe que tú quieres, tú realmente estás preocupada, quieres saber qué pasa, cómo puedes ayudar, qué problema hay, y ha conectado contigo. Entonces ha conectado como diciendo, ¿me ves? ¿Me ves que estoy aquí? No sé si lo he visto, pero creo que sí. De hecho, yo creo que ha sido tan impactante que las posibles preguntas de, ¿quieres que esta noche hagamos aquí Ouija, tal? Podríamos haberlo hecho, ¿no? De, oye, estás es por que la labor. Me queda en blanco, ya me queda en pero blanco. Te has quedado. Sí, porque que ha dado... No, hombre, no es miedo, es un respeto a lo que me impresión, has causado. Impresión. Yo tengo personas que nos están escuchando ahora mismo que le mando un beso muy cariñoso que dice que no le gusta que le mire así, porque le da miedito. Es que no sé, se te han cambiado los ojos, que es verdad, con una pupila se dilata, es como que presta más atención. No es por el cambio de luz, sino como que ha sido un cambio en tu como facción. Que no soy yo. Sí, no sé. ¿Verdad? Y eso, por eso te digo que no es una cuestión de sugestión, porque yo no puedo hacer eso. O sea, yo no me puedo a mí mismo... Además, es impresionante cuando se ha empezado a parar también, ¿no? Uh-huh. Efectivamente. De estar así... De estar así, cuando nuestra compañera sí. dice de estar así, es de... Girando de, muy fuerte. De hacer unos giros bastante amplios. Vamos a hacer otra cosa. Yo te voy a pedir que me pases el micro inalámbrico. Nuestro público que está aquí, cualquier intervención que desee hacer o incorporarse... Sabe que lo puede hacer perfectamente, ¿eh? Aquí me miren, se ríen. Vamos a hacer una sesión de Ouija electrónica. Hay quien jalea incluso la Ouija electrónica. Menos mal que es nuestro señor director y no hay problema. Pero Élite Radio, 1:24 minutos de la madrugada. 28 de diciembre, Día de los Inocentes. Les garantizo que aquí no estamos de broma. Código oculto especial. Vamos a hacer una sesión de Ouija. Ouija electrónica. Yo voy a poner mi dispositivo que traigo conmigo ahí. Le vamos a dar volumen. ¿De acuerdo? Y esto tarda en entrar. Es decir, yo voy a conectar esta máquina. Y esto no es preguntar, decir... Hola, ¿qué tal? ¿Hay alguien aquí que te digan... ¡Ea! Venga, vamos a hablar. No, pues no es sencillo, ¿de acuerdo? Yo lo voy a conectar. Desde el lugar donde estáis, sin problemas, vamos a comenzar esta sesión. Vamos a ver si... Ahora. Lo que están escuchando es ruido blanco. Ni más ni menos. Ya lo comentamos en nuestro anterior programa, el típico white noise. ruido blanco, lo que se escuchaba cuando la televisión se quedaba, las televisiones de tubo de imagen, claro. Ya esta magia se ha acabado con las pantallas de TFT. Pero lo que están escuchando es precisamente eso. Y yo lo que os voy a pedir, fijaros, no va a hacer falta ni esperar demasiado, porque ya se murió. Ya está comenzando a verbalizar. Perdonadlo y se murió. ¿Quién murió? ¿Por qué tenemos que perdonarlo? La verdad es que me ha hecho quedar mal la máquina. Digo, esto no es rápido ni mucho menos, y ha sido conectarla y empezar a funcionar. ¿Quieres hablar con alguien de esta sala? Sigue el ruido blanco. Preguntadme. Con lo cual quiere que le preguntemos. Teniendo esta facilidad, Jorge, pregunta algo. ¿En qué plano estás? ¿En qué plano estás? Comenta nuestro compañero. Sin vida. Sin vida. Desi, te pido que te acerques el micrófono. ¿Eres tú la persona que está aquí en el edificio? Esto se toma su tiempo. Es bastante lógico. Le ha preguntado. Lo siento. Lo siento. Debe ser. ¿Qué edad tenías o qué edad tienes? Tierra de los sueños. La tierra de los sueños. Entra en un periodo en el que se va perdiendo la señal. Le damos su tiempo para que se regenere. Esto no es ni mucho menos. Vuelvo a acercar el micro. Si escuchan que va y viene el sonido, es porque lo que estamos acercando es un micro inalámbrico. Y nada más que yo lo retire un centímetro, se pierde un poquito la señal de cara al oyente, hecho por el cual le pido disculpas. Esto no es sencillo, lo que estamos haciendo aquí no es sencillo. Entre tanto, José, vamos a combinar sistemas. Vas a volver a accionar ese péndulo, yo te voy a dar a elegir. O el péndulo o tú. Si soy yo sin péndulo, necesito una persona como está con Desi o con otra persona. Con Desi, muy bien, porque el canal está bastante abierto, entonces... Ponte con Juanma. Me parece que estupendo. Juanma también es una persona que siente este tipo de cosas y que puede dar lugar a algo. Si vemos que no, volvemos a usar a nuestra amiga Desi para este fin. Yo voy a pedirle a Desi que se acerque a mí, que se lleve el micro inalámbrico y que vaya ella narrando en simultáneo conmigo lo que está ocurriendo. Yo de mientras, pues trato de coger otro micro. Me indica que el verde, vamos a coger el micrófono verde, lo vamos a acercar un poquito. Acércate, decía ellos, como si fuera una reportera de este mismo programa. Pero sí es cierto que José nos lo estaba mirando y me daba miedo ver que no lo miraba. En este momento lo que está haciendo el compañero es concentrándose. Hay un grado alto de concentración en él. Yo le voy a pedir también a Juanma que si él va sintiendo algo o va teniendo alguna percepción, que lo verbalice, nada. Que lo hable. Nada. Nada de nada. Bueno, pues vamos a hacer lo contrario. Va a ocupar el lugar de Desi y José va a ser el que va a coger ese micrófono inalámbrico y se va a encargar un poco de comunicar, de contrastar, de hablar José, tú siéntate en el lugar de Juanma y Juanma que sea la persona que retransmita un poco desde esa óptica, desde ese plano de visión, lo que vas sintiendo. ¿De acuerdo? Habla abiertamente. Que debes ir haciéndole preguntas para que cuando... Sí, sí. Exactamente, yo... que no os quedemos en silencio, si no, no hay comunicación. De acuerdo. Se sienta, se acomoda. Recordad, estamos haciendo una experiencia en vivo aquí en Elite Radio con nuestro amigo José María Salazar, una persona dotada de un determinado de una determinada cualidad, de un determinado don, y comenzamos a hacer preguntas. ¿Ya? Ya. Empezamos. Concentración, manos enlazadas. Pregúntale tú si quieres. Es que no sé cómo que estoy temblando, no puedo. Como puede preguntar cualquier otra persona, si alguien de acá... ¿Qué te pasa? ¿Te pasa algo? Sí. Míralo, le pasa algo. Sudoración. Sí. En este caso yo no estoy viendo al... mesa. ¿Tienes algo que ver con los militares? Pacífica. ¿Eres mujer? Golpear. Necesita decir algo, pero yo no sé qué quiere decir. Sus pupilas son grandes. Habla. Debió de pasarlo mal, ¿no? Porque su expresión es esa. Mira. ¿Qué te pasa, José María? No, no, simplemente quiero ir un poco encauzando lo que estamos haciendo, porque estamos haciendo, como tú dices, multitarea, ¿no? Lo que tú estás haciendo, te está contestando en forma de pregunta, de palabra, respuesta. Está, a lo que ella está preguntando. Pero la forma de expresarlo es a través de mí. No es normal, está diciendo. Si te fijas, yo no estoy hablando nada. Ajá. Pero no sé, las personas que están también por esta zona de aquí acompañándonos, si se dan cuenta un poco del tema de la expresión de los ojos, ¿no? Y es que antes de haber empezado a hacer ninguna pregunta, ya ella te estaba haciendo gestos de que estaba notando el... Entonces yo, lo que yo percibo, lo que yo noto es que lo que necesita es ser vista, ¿no? Necesita atención, que la vean. ¿Seguimos preguntando? Sí. Recordad que tenemos dos sistemas. Desi en este caso lo tiene de cara y lo está viviendo de una forma más personal. La Spirit lo que está haciendo es verbalizar preguntas que yo creo que las respuestas son acertadas, con lo cual si tenemos que tener algunas certezas es que aquí hay algo y no sabemos ese algo que es el que hay es claro, evidente y manifiesto, porque es una cuestión que se puede energéticamente se nota. Al mismo tiempo, la información que te va dando con la respuesta nos va un poco orientando en la línea que tenemos que preguntar. Entonces, sigue preguntando que va... Energéticamente se nota. Yo sí lo noto. Es curioso. Eso es importante. Juanma, ¿tú también lo notas? Sí. También lo notas. Sí. De la misma forma, ¿verdad? Sí. Seguimos en esta tarea, en este caso mediúnica, con nuestro amigo José María, ¿de acuerdo? José María, tú das la señal... En este caso tú eres el que mandas. Y cuando queramos. Curiosamente, yo soy el que menos manda. Yo soy la herramienta. Pues ya que eres la herramienta, sigamos haciendo magia de esta noche en Elite Radio. Cuando faltan 25 minutos para las 2 de la madrugada. Y tratemos de contactar precisamente con lo que en estos estudios, en este edificio, en esta casa, habita. ¿Nos puedes decir tu nombre? Una cosa peligrosa. Esa segunda expresión no la he entendido. ¿Quieres que alguien te vea? ¿Quieres, necesitas decirnos algo? Es que me intimida tanto él. Mientras que la Spirit sigue. La noto ruido un blanco. Poquito ahora mismo bloqueada. Sí. Porque de la intensidad de la experiencia también es normal que. Un arma de fuego es lo que ha dicho la Spirit. Que podría estar en consonancia con aquello de un militar en este lugar. El piso. ¿Queréis, José, quieres cambiar de persona o prefieres seguir con Desi? ¿Tú cómo estás, Desi? ¿Cómo te Yo encuentras? Bien, ahora un poco más tranquila, pero es que cuando él cambia, es que no os podéis imaginar cómo cambia. Es que da, miedo, no sé, es que impresiona. Yo no estoy relacionada con esto, ni yo, es que yo no he tenido estas experiencias, es la primera vez en mi vida que la tengo, entonces. Dime si no pasa. José, permíteme que haga un comentario. De cuando hicimos esta experiencia la primera vez de la Spirit y tal, siempre decía un poco, bueno, que había que tener paciencia, porque a veces pasan minutos y no. Si te fijas, incluso sin hacer preguntas, está hablando. Sí, sí, por Entonces, supuesto. Entonces, lo que yo te decía del tema de las ganas de expresarse, de las ganas de hacerse nota, si te fijas es que no hace falta ni que pregunte. Además ha sido muy rápido. Hoy ha sido conectar y rápidamente surgir la voz. Es decir, lo que hay aquí, imagino. Aquí ustedes sois los expertos, yo dirijo solamente un programa. Lo que habita aquí realmente tiene prisa por sí, manifestar algo, ¿verdad? Seguimos este tercer tiempo en este caso. Vuelta a la concentración de los compañeros. Desi sentada justamente frente a José María Salazar. José María Salazar se comienza a concentrar. Juanma, nuestro compañero, también anda notando cosas. Que te escuchen. ¿Qué necesitas realmente de nosotros? ¿En qué podemos ayudarte? Nada, ahora mismo. Ahora mismo nada. ¿Cambiamos de persona? Sí. He pedido otra voluntaria. Diréis que por qué pongo a mujeres y no a hombres. Bueno, hemos puesto ya a Juanma. No ha habido éxito. Las mujeres son para este tipo de cosas más. Son más sensibles, de alguna forma. José está dándole algunas instrucciones. A nuestra amiga. ¿Cuál es tu nombre? María Ángeles. Y María Ángeles es la que se ha sentado ahora enfrente. Y vamos a comenzar. Usted está aquí. Es alto. Está aquí con nosotros ahora mismo. Sí, ahora sí otra vez. Hay un momento en el que están departiendo nuestros amigos y yo voy a pedir que comience ya la experiencia, sin más. Arrastrándose. ¿Qué es lo que le ha pasado en el lado derecho? De momento nada, José mueve negativamente la cabeza. También puede ser que... ir. ¿A dónde hay que ir? ¿A dónde tenemos que ir? El plano. Igual nuestro compañero José no detecta nada porque se ha ido ese ente a ese otro plano. Irse no, lo que pasa que es cierto que agradeciendo por supuesto a la voluntaria, como te comentaba, yo particularmente necesito que el canal con la persona con la que yo estoy, que me ha pasado con Desi, sea bastante directo, ¿no? Entonces muchas veces la persona con la que tú haces esta experiencia, pues por nervio, por bloqueo, porque no sabes muchas veces también cómo actuar, o porque es la primera vez, para mí no es igual de fácil. Desi, lo que pasa es que llega un momento en que... Exactamente. Por ¿ha tenido miedo? No, más que miedo, un poco como ya sobre... Exactamente, como desbordada un poco, ¿no? De tanta impacto, tanta imagen. Entonces, con ella es cierto que sí tenía ese canal más abierto, ¿vale? Con ella no tampoco al principio. Al principio sí. Pero yo estoy por... Si tú te encuentras bien, Desi... ¿Y lo puedes hacer con tres personas, con dos personas a la vez? Eso no lo he hecho nunca, sinceramente. Vamos a hacerlo. Acércale una silla, por favor. Le pido a nuestra invitada... Te explico por qué José no lo he hecho nunca, porque yo conecto con los ojos de una persona, pero si estoy con dos personas... Bueno, tú quieres experimentar... Vamos a intentarlo, que de eso se trata. Se dan las manos, José se trata de concentrar, camisa negra, pantalón vaquero negro. Nuestras dos invitadas, tanto María Ángeles como Desi, sí. Parece que están contactando con algo, o al menos eso nos dicen. Hacemos una pregunta. ¿Has vuelto con nosotros? ¿Estás con nosotros? Nunca. Antes de haber formulado la pregunta, ya me he quedado otra vez mirando a Desi y otra vez hemos vuelto a conectar súper claramente, ¿no? O sea, muy claramente. ¿Qué buscas aquí? ¿Qué te ocurrió? Un espíritu perdido. Eso es lo que... Alguien está mareado. Es lo que ha dicho, ¿eh? Un espíritu perdido. Sigue en esa fase de concentración. Espíritu funcionando. 1:43 de la madrugada. Rota. Élite Radio en directo. Código oculto. Juanma le pide a Desi que siga preguntando. ¿Te ha pasado algo en el lado derecho del cuerpo? No. Esa pregunta creo que la formulamos antes también. Ahora ha hablado de la Spirit, no lo he entendido. Vamos a dejar la experiencia, vamos a... finalizarla de alguna forma especial, José, o simplemente desconectamos y poco más. Me gustaría un último intento solamente con Desi, por aquello de que no sé por qué. Ángeles, muchísimas gracias. Pido exactamente un pequeño hueco, puesto que hemos usado otra de las sillas, y vamos a darle 3 minutos más a esta experiencia con el péndulo. Péndulo y al mismo tiempo... Péndulo, la conexión, en este visual, caso, ¿vale? Física y visual con nuestra invitada, con Desi. Comienza cuando quieras. No, José, tú vas haciendo las preguntas, al mismo tiempo espero que te contesten y vemos el péndulo. De acuerdo, o sea que vamos a hacer las tres cosas a la vez. Preguntamos. ¿Estás con nosotros? Puede haber tres formas de comunicación. De momento el péndulo comienza a oscilar levemente, con lo cual la respuesta es afirmativa, es sí, está con nosotros. Está con nosotros. Péndulo ahora más fijo. Nuevamente esos instantes de concentración. Si os fijáis, está quieto, pero está como... Sí, como dubitativo, ¿empiezo o no como, empiezo? Como vibrando, ¿no? Ajá. Significa que energía hay, evidentemente. Sí. Está a la espera de las preguntas. ¿Quieres hablar con alguien? ¿Quieres hablar con alguno de los presentes? Sí. El péndulo rota. El péndulo indica que sí, además... Caballo. De una forma bastante evidente. ¿Es hombre? Hemos de entender que sí. Luego querría hablar con un hombre. Vamos concretando. ¿Tiene gafas? No tiene gafas. Vamos descartando un poco el... Está Jorge. Está nuestro otro compañero. ¿Eres una persona conocida? ¿Eres un familiar de alguno de ellos? Parece que sí. Cuando hacemos este tipo de experiencia, dicen los expertos en estas lides, que se puede contactar con lo que hay en el sitio o se puede contactar con lo que acompaña. Por lo cual, Ponce. Ponce es un apellido. Yo voy a llorar. A mí no me dice nada. ¿Alguien tiene un familiar que se apellide Ponce o...? Puede ser su nombre o su apellido. ¿Te apellidabas Ponce? Madre, su madre se apellidaba Ponce. Luego es el segundo apellido de este presunto ser. Paramos. Mujer. Paramos. Detenemos la experiencia. 1:48 minutos de la madrugada. Yo os voy a pedir que volvamos cada uno a nuestro sitio original y que un poco, a modo de balance, a modo de resumen, concretemos esto que hemos tenido y esto que hemos vivido en mayor o menor medida, nuestro público, porque era cruel, porque gentilmente se ha querido prestar, evidentemente, a venir esta noche aquí, cuando son casi las 2 de la madrugada y mañana se trabaja. No nos olvidemos de esto, estamos en riguroso directo. ¿Qué podemos sacar en claro? A ver. Pues yo saco en claro que he vivido una experiencia de verdad, que es una sensación que no se puede explicar con palabras. Que no se puede. Evidentemente hay... Un sentimiento no se puede explicar. No. Se puede describir de muchas formas. Sí, pues no me sale. Pero no se podría explicar. Nuestra compañera Desi lo que afirma es eso. Haber vivido una experiencia que es inenarrable. Pero que es real. Sensaciones no se pueden explicar. Que es real. O sentimientos. Juanma, por tu parte... Pues me llevo de esta noche la sensación de lo que yo creo que ya sabíamos todos, de que no estamos solos, de que hay seres o entes que nos acompañan y que los que tenemos la suerte de poder contactar con ellos, estamos a disposición de lo que ellos quieran. Unas veces sí, otras veces no. Y ¿qué han notado? Aparte, ¿han notado algo más de esa presencia que comentabas de alguien vestido como de militar? Mucho escalofrío. Mucho escalofrío y dolor en el lado derecho. El ser no decía nada del lado derecho. Lo que me ha llamado... ¿Por qué le preguntabais eso del lado derecho? Porque he notado dolor en el lado derecho. Uh-huh. Es como una punzada. Una punzada profunda, un dolor profundo, una sensación extraña. Que habitualmente no la tengo, obviamente, porque si la tuviera pues sería distinto. Pero no tengo esa sensación. Y era eso. Lo de vestido de militar, cuando ha dicho arma... ¿Se puede unir? Sí, se puede unir a los tiempos de María Castaña, pues sí. Fijaos que, de todas formas, y es algo que estamos haciendo hoy, esto es un programa especial, esa noche de los testigos que lo hemos denominado, en el que en esta última parte lo que hemos querido es probar esas facultades que tiene nuestro amigo José, tanto con el péndulo, que ya hemos comprobado que es un consumado especialista, tanto con esas dotes mediúmicas. Nosotros, en este caso, como programa de radio, ni quitamos ni ponemos, describimos objetivamente lo que hay, ni más ni menos que lo que ha ocurrido aquí. Otra cosa ya será la naturaleza, el origen de lo que se ha ido describiendo. Jorge, tú que pones un poco la parte científica en todo. A ver, bueno, cuéntame. Esta noche lo único que me llevo quizás sea pues más preguntas que respuestas. Normalmente es lo que le queda a uno. Efectivamente. Más preguntas conclusión, que respuestas. Ninguna. O sea, preguntas. No suele haber. Preguntas, pues bastantes más. O sea, la experiencia es muy curiosa. La experiencia. O sea, pero lo único que quizás genere son más preguntas. Todas las preguntas que no se le ocurrían a la compañera, quizás, ¿sabes? Creo que se pueden, no sé, es que depende de cómo también cómo lo mires. Si lo miras desde un punto más espiritual, lo miras desde un punto más científico, o sea, lo espiritual le puede decir que sí, el espíritu, el alma, y lo científico puede decir energía y demás, ¿vale? Pero yo creo que lo único que ha generado quizás sean más preguntas con la espíritu, por ejemplo, escuchamos algunas respuestas, pero incluso esas respuestas son más preguntas que respuestas, ¿vale? Y con el compañero igual, lo mismo, ¿sabes? O sea, la mente no lo comprendemos, ¿no? O sea, la mente es el mayor de los misterios, ¿no? ¿Sabes? Y ustedes tenéis el don de visualizar y de sentir. Y ahí sí que también coincido también con Bautista, que todos son preguntas y muy pocas respuestas. José María. Bueno, pues yo me llevo una experiencia magnífica de haber estado con vosotros compartiendo este ratito. Muy agradecido por la oportunidad de compartir este don, como dice Juanma, ¿no? Que algunas personas tenemos. Yo creo que las tenemos muchas más de los que pensamos, pero o no lo sabemos, no nos lo han descubierto, o la tenemos un poco olvidada desde pequeño, ¿no? Somos muy intuitivos de pequeño, vamos creciendo y somos más racionales, pero creo que es una capacidad que se puede desarrollar y me gustaría seguir haciéndolo. Y por lo demás, nada, evidentemente, en relación a la energía que haya en este sitio, evidentemente hay. Es verdad, como dice el compañero, que había una serie de preguntas, a lo mejor un poco inconesas, ¿no?, por haberlo hecho todo un poco sobre la marcha, pero si se hiciera una batería de preguntas más directas, uh-huh, se podría sacar mucha más información, seguramente. Habrá ocasión, porque queda pendiente, y ya voy un poco avanzando, la filosofía que vamos a tener en este programa, que evidentemente esto no lo vamos a hacer todas las semanas, ni mucho menos. Pero sí es verdad que uno de los retos que nos hemos planteado a la hora de plantear un programa como este Código Oculto es la de tratar de hacer algo para lo cual nace la radio. La radio está para informar, para entretener. Nosotros tratamos de hacer las dos cosas. Es la vocación que al fin y al cabo debemos de tener. Pero sobre todo lo que vamos a tratar de hacer en los próximos meses es que el oyente sienta. Que es de lo que se trata. Que sienta. Que sienta con nosotros. Transmitiendo lo que estamos haciendo. Ya no solo con este tipo de experiencias que surgió casi por azar, porque era como parte de un programa que íbamos a dedicar a métodos de contacto con el más allá, y por probar pusimos una máquina, oye, y surgió ese presunto ser que habitaría por aquí, y a partir de ahí, pues sí es verdad que se ha generado una corriente enfocada a lo que sucede en este mismo lugar. Ya será el compañero Eduardo Roja quien mañana, cuando comience su programa fantástico, pues nos cuente qué ocurre aquí o qué no ocurre, porque se lo vamos a dejar, evidentemente. Por nuestra parte, ¿qué planteamos desde Código Oculto? Precisamente eso, que nuestro oyente se reencuentre con una forma de hacer radio, que sienta lo que hacemos, transmitirle esas emociones, que durante 3 horas, fijaos que han pasado casi 3 horas desde que comenzamos este programa, yo particularmente cuanto más cansado estoy, más me activo, o sea, tengo esa capacidad, ¿no? Y llevamos casi 3 horas de radio, faltan 4 minutos, 3 minutos y medio, para llegar a las 2 de la madrugada de este 28 de diciembre de 2018, Día de los Santos Inocentes. Día de broma, aquí no estamos de broma. Pero lo que vamos a tratar sobre todo es, por ejemplo, de hacer investigaciones en vivo con equipos que vamos a tener destacados en sitio. Hemos hablado mucho del Sanatorio de los Muertos, pero hay otros muchos sitios en Sevilla donde vamos a ir, donde vamos a retransmitir. No sé si yo aquí, en estos estudios de San Francisco Javier, o directamente me voy a ir al sitio, no lo sé, ya veremos cómo lo organizamos, donde nos vamos a encargar de lo que haya en la quinta planta, donde vamos a hablar de tarot, si su señora madre, Desi, accede aquí a venir un día con todo el cariño del mundo para que nos hables de las mancias. Sí, y... sí, te va a encantar, además toca mucho, quiromancia, cartomancia, grafología, te va a encantar. Un saludo también a nuestro compañero Maldonado, que si no le puede dar algo. Y es curioso porque vamos a tratar de hacer todo eso. Evidentemente vamos a hablar de otras muchas cosas, de arqueología, de otros tipos de misterio, de ufología. Como os comentaba, esto no lo podemos hacer todas las semanas porque entraríamos en otro tipo de radio que no es el propósito de Código Oculto. Pero sí es verdad que vamos a procurar eso, que aquel que lo sienta y aquel que nos escuche tenga la sensación de haber escuchado algo especial, que es de lo que se trata, escuchar y ser parte de algo especial. Por mi parte, agradecer a todo nuestro público aquí presente, que siempre tiene un comportamiento ejemplar, incluidos 2 niños que están aquí, por aquí, han estado también increíblemente correctos e increíblemente callados, que es fantástico. Pues siempre la gentileza que tienen hacia este programa, con algún que otro problema, evidentemente, para escuchar las entradas por teléfono, pero se acoplaría el tener aquí adentro altavoces. Agradecer a nuestros amigos, tanto a José David Flores, como a Pedro Pilar Jiménez, como a Miguel Ángel Paredes Cruz, como a Sara Vargas Juridi, que hayan entrado en antena y que nos hayan querido contar y haber tenido el arrojo y la valentía de compartir esas experiencias que ellos han tenido, personas que están vinculadas al mundo del misterio. En nuestro estudio, a Jorge León, a Desi, a Juanma, a José María Salazar, que hayan compartido también esas experiencias, o en el caso de José María, que haya querido poner al servicio de este programa esas cualidades que él tiene y que nos las ha sabido transmitir y que hemos sabido coordinar para que esta última hora haya sido especialmente intensa y especialmente activa. A Pepe Martínez, que esta noche ha hecho de magnífico conductor, magnífico timonel de este programa, de este Código Oculto especial. Y finalmente, a nuestra audiencia, porque es el patrimonio principal que tiene una cadena de radio, aquellos que lo escuchan, aquellos que lo oyen y aquellos que de alguna forma han querido ser parte y arte importante de este programa llamado Código Oculto, que sigue aquí en Élite Radio. Será hasta la semana que viene. No se despeguen. Buenas noches.